El país se registran temperaturas bajo cero y en la costa este de Chubut las autoridades viales tomaron medidas especiales. La nieve volvió a teñir de blanco los cerros cercanos a Comodoro Rivadavia. A pesar de que todavía no comenzó la estación invernal, el frío polar afecta considerablemente la zona este de la provincia de Chubut. De acuerdo a la alerta vigente, el temporal es provocado por una masa de aire muy frío de origen antártico que ingresa sobre el sur del país, provocando vientos del sudoeste en el sur de la Patagonia y nevadas aisladas. En el transcurso de hoy se prevé que su avance hacia el norte genere más precipitaciones en forma de lluvia y nieve sobre el este de la provincia de Chubut. Desde la Dirección de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, Alejandro Salinas aseguró que por el momento no hay cortes de rutas, pero aconsejó transitar con precaución. No solo en ruta 3, ruta 3, 26 también, y ruta 39 también está con hielo en la calzada. Por ahí tenemos bastante tránsito, entonces se está haciendo prevención, se está tirando sal en los sectores. Por ahora no hay ningún corte de ruta. Están transitables con extrema precaución, pero están transitables. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Después del parate por eliminatorias, el campeonato de primera división se va a reanudar el próximo viernes a las 5 de la tarde cuando jueguen Arsenal y Argentinos Juniors por la fecha número 17. El sábado habrá 4 partidos, Banfield va a jugar frente a Boca, además Newell's en Rosario recibe Independiente, Unión San Martín de San Juan y Vélez ante Rafaela, el domingo Tigre San Lorenzo, All Boys Estudiantes, Olimpo frente a Lanús y Godoy Cruz ante Belgrano, cerrarán el lunes Racing frente a Colón en Avellaneda. Tránsito. Quedó detenido un camión de gran porte en la autopista Bolsa de la Plata en el peaje Dock Sur a 500 metros de este lugar y hay que circular con precaución en sentido capital. El ferrocarril Sarmiento continúa con demora de 15 minutos y en la ruta 3 hay que circular con mucha precaución en Tres Arroyos porque nevó y hay un centímetro de nieve sobre la ruta. Reitero, en el kilómetro 600 de la ruta 3 en Tres Arroyos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 2 grados 6 décimas, sensación térmica 1 grado y medio bajo cero. 93 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, señores? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Hace una fresca bien importante en este momento. En la ciudad ya hay unas caras así como de nieve ya directamente. Ni siquiera son caras de frío, son caras como de... Sí, así que de sorpresa frente a lo que está pasando. Por eso voy a saludar a la señora Silvia Barucho. ¿Cómo le va, Silvia? Ojitos de miel, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Colgada de sí, el agua nieve, te veo, estoy yo. Te veo, colgada del agua nieve. Estaba por hablar sin el micrófono adelante, pero son cosas que pasan, Silvia, ¿viste? Eso. Sobre todo cuando uno tiene frío en el cerebro, digamos. Uy, sí, hay que abrigarse, ponerse sí. El gorrito. ¿Cómo dijiste? Los anteojos de... Los anteojos de lana, eso, sí. Eso, todo sirve, viene bien. Y agua nieve, en diferente, los teléfonos dentro de la producción iban sonando. Está nevando, está, bueno, por acá hay agua nieve. Y evidentemente, lo que sí confirma es que hace mucho frío. 1.3 bajo cero en este momento. Si es agua nieve, si es nieve, qué sé yo, no se puede mucho discutir. Sí. Ahora, salís a la vereda y abrigate. Sí. Abrigate porque hoy sí se ¿Y viene. ¿Y cómo va a seguir la mano? A ver. Viene así, viene con bastante frío, una máxima de 12 grados para el día de hoy y hay que abrigarse. Esta posibilidad de lluvia, de chaparrones mejorando y, bueno, ya habíamos anticipado en el día de ayer que hoy se presentaba con descenso de temperatura a la mañana. ¿Cómo le va, Octaviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días. ¿Todo en orden usted? Sí, usted sabe que teniendo que repudiar lamentablemente otro hecho de agresión contra periodistas, contra trabajadores de Telam, en este caso de Tiempo Argentino y de Crónica también, ¿no? Vamos a desarrollar naturalmente esto y tratando de ver cuáles son los puntos de conexión entre un hecho y el otro. Y repudiando una vez más, como decíamos, un día de festejo por el Día del Periodista, ¿no? Mañana es nuestro día y nos encontramos en un cuadro de situación que había, si querés, tenido algunas lucecitas en cuanto al análisis discursivo que veníamos viendo desde hace años ya en medios como Clarín y La Nación, en los que se denunciaba una violencia, que en realidad ahora la violencia viene desde esos mismos ámbitos en los que se denuncia, ¿no? Las víctimas no son las que ellos marcaban. Una vez más la cosa paradójica. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. ¿Todo en orden? Me va muy bien. Tenés el pelo más nevado que otras veces. Es que caía una cosita que se podría considerar... Sí, era agua-nieve. Lo que pasa es que... Se podría considerar nieve. Con mucho esfuerzo todos... nos ilusionábamos con que eso realmente fuera, eso que caía fuera nieve, pero no. Y no tan, no más, no tanta agua y más nieve. Mirá cómo está Necochea, date vuelta, girá 360 grados. No, 360 no podés porque va a quedar como la de como la de Poltergeist, digamos. No, qué bueno. Claro, porque estaba nevando en Necochea grosso, se veía la playa en una situación así de mucha nieve. Sí, bueno, pero no, lo ilógico sería que nieve en Buenos Aires, ¿no? Eso es lo que yo creo, sería lo exótico, lo raro. Y sí, fue muy raro el día que ocurrió. 2008 fue una extrañeza total. Fue una... Bueno, pero si 2007, quiere perdón, saber, me va bien. Sí. Eso. Sí, yo estoy esperando que llegue el Eternauta, ¿eh? Porque si va a nevar otra vez en Buenos Aires, que aparezca el Eternauta de una vez por todas. Voy a salir a buscarlo ahora en un ratito. Tengo algo parecido para mostrarle. No lo quiero escuchar. ¿Cómo le va? Lo escucho y me hace mal. Un antiácido ahí. El Maganauta, ¿no? Maganauta. Me gusta la imagen de Maganauta. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien, me va muy bien. Estos climas me hacen acordar a Austria. Sí. Y realmente es... tengo un recuerdo muy lindo de... O sea, ¿a usted le gusta la cosa bávara, digamos? O le hace recordar la posibilidad del Imperio Austrohúngaro, ese encanta, tipo de cosas. Me encanta Austria, me encanta. Que este clima me hace acordar a Austria. ¿Y dónde? ¿Cuándo diciendo estuvo? Si no me entiende, léame los labios. No, lo entiendo. ¿Cuándo no estuvo? Es muy buena la pregunta de Ulanowski, digamos. ¿Cuándo estuvo allí en Austria, en Bavaria? Bueno, yo realmente no recuerdo cuándo estuve, pero madre me dijo que de bebé me asomaba en el hogar de leños y miraba ahí. Yo a veces sueño con Pero él. Entonces su madre, cuando ¿qué? ¿Lo tuvo en Austria usted? No, me tuvo aquí. No, era en Upa, pero sí. ¿Queda cerca de Austria? Upa, no. No, basta. Ustedes dos son dos niños. Muy contento también ayer por el desempeño de Reposo en el Senado. Vamos a estar hablando de ese tema. ¿No va a repudiar las agresiones a los periodistas? Hubo agresiones. Sí, hubo agresiones. ¿Otra vez contra La Reta? No. La Reta no es periodista. ¿Qué diarios leyó La hoy? Nación. Para los lectores de Clarín y La Nación es esto. Ayer agredieron a un grupo de trabajadores de Telam, de Tiempo Argentino y de Crónica. Y lo digo así porque Clarín y La Nación... búsquelo. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿A dónde? Hubo un cable de Telam. Sí, se habló en 678. Quiero decir, la información circuló. En Radio Nacional también se dijo. De hecho, yo hablé, con lo cual estaba la información. ¿Usted la encuentra? Búsquela en Clarín, Galén de Mientras. ¿Ayer o antiller fue? No. Dios mío. Ayer, señor. Ayer, 6:30, 7 de la tarde. Pero yo le voy a contar una diferencia que estoy encontrando con Octaviano. Octaviano entiende que tiene que estar esa noticia en Clarín y Nación. Entiende que es una obligación que pongan eso. Yo entiendo que no lo van a poner de antemano, porque para ellos es una obligación, de acuerdo a lo que están pensando, que sigue buscando. No busque más. Que siga buscando. No está, digamos. Y yo entiendo que no lo van a poner, digamos, por más que sea para todos nosotros un tema obviamente importantísimo, sí, digamos, para, ¿no?, toda la sociedad, Lucho, porque no se puede vivir en una sociedad en la que el periodismo quiere ir a ejercer su profesión, sí, y una patota de manejada por el intendente local, por Jesús Cariglino, no los deja, sí, trabajar. Fíjese, Cariglino. ¿Paro nacional del CAM? No, tampoco, no. Ah, ¿será porque Cariglino fue con Macri, sí, y tuvo vínculos con De Narváez? ¿Será por eso que no está en Clarín de la Nación? Van der Broel seguro que está. Van der Broel. Sí, seguro. Chicone, Chichone, Chichone también. Macri dice que lo siga buscando, si quiere. Sí, siga, siga. ¿A dónde siga buscando todo el programa? ¿En las Islas Malvinas? No, sí, señor. No, en Malvinas no. Señor. Islas Malvinas no. No. En Malvinas, Argentina. ¿Usted piensa que las recuperamos ya, las Malvinas? ¿Está postulando eso? Discúlpeme, Magallanes, me hace un favorcito. Quédese buscando usted en el Diario de la Nación, en el Diario Clarín. Yo voy a saludarlo al señor Santiago Lucía, que lo acabo de ver venir con una cara de viento. No tenía cara de frío, de viento. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luciano? Todo liso, para todos. Todo liso. ¿Cómo estás tú? Bien, temprano. Hoy no lo mandé al niño. ¿Por qué viniste tan temprano? ¿Qué pasó? Porque decidí no mandar al niño al jardín. Estaba lloviendo, bajo cero. ¿Te parece un gesto paternal eso, en realidad? No, la verdad que no tengo un juicio moral, pero vi que hacía tanto frío. El pibe estaba con un poco de tos. Digo, bueno, se puede quedar con la abuela, que se quede con la abuela durmiendo, muy tomando bien la chocolatada y viendo dibujitos. Muy buena decisión. No estoy de acuerdo con los padres concesivos en pero esa tenía situación. Tenía no, pero un poquito, decisión. Igual a tono es argumento. ¿No? Pero que se la aguante. Si hacía 10 grados, sí, iba al jardín, pero uno bajo cero, lloviendo, que se quede con la abuela. A ver, se ve que te criaron con mucha, digamos, con mucha tolerancia, con mucha labilidad, yo podría decir. No, porque en realidad no estarías porque diciendo esa no, frase. No, porque mi viejo no tenía con quién dejarme. Yo iba al jardín por más que haya un terremoto en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ibas al jardín para tener calor, digamos. Claro, exactamente. Bueno, el tema también de, y aprovechando esto, de la calefacción en muchas escuelas públicas, mi hijo va a una escuela pública, también es un tema. Es un tema. Sí, y a veces en las aulas, para un día como hoy, nene de 3 años, como tiene el auto y mi hijo, no tienen el reparo que deberían tener. ¿Qué resuelven? ¿Caloventor, alguna cosa así, o no resuelven con nada? Con abrigo. No, está ahí, tienen las estufas viejas, a gas dentro de las aulas. ¿Esas pantallas? Pero, exactamente. Ah, son peligrosas. Pantalla, encima, también son peligrosas, sí. Pero bueno, un día como hoy necesariamente la tienen que prender, uno bajo cero, a los pibes lo tienen que tener con un clima agradable, por lo menos dentro del aula. Así que se quedó el pibe ahí con una envidia tremenda. Igual salí, lo vi al pibe mirando los dibujitos, tomando chocolatada, y a mi calentito vieja haciéndole tostada, que dije, yo me tendría que quedar acá, y sin embargo vine. Así con que manteca, valiendo. Con manteca le puso manteca, un poquito. Manteca, dulce de leche, claro. ¿La abuela es su mamá? Sí, mi vieja. ¿Qué le dijiste? Me quilo que el al. Claro, esa era la envidia. Me quilo que el al con vos, Lauti. Mamá, ¿te acordás cuando yo era chico y me hacías tostaditas? Mamina, abrazame y déjame acá. No me dejes ir a trabajar, ¿no le dijo? No. Y me mandó. Y lo mandó así nomás. Yo pensé que lo mandó. Tomá la sube, me dijo. Acá tenés la sube, me dijo. Metete en el sub, claro, y no te vayas en la bici. Porque también me reta, mi vieja. ¿Qué encontró Magallanes? Qué encontró? Lo encontré. Acá una nota sobre periodismo. Mire, el gobierno, la Nación, ¿no? Sí. El gobierno ya admite sin pudor el rasgo totalitario de administrar en forma monárquica la información. No, pero no tiene nada que ver. No está hablando. Estamos hablando de otra cosa, Magallanes. Estamos hablando que ayer en el partido Malvinas Argentinas, una patota que se identificó como que respondían a Jesús Cariglino, el intendente, fíjese, golpearon a los trabajadores de prensa y a los familiares. Cariglino, sí. Ahí, a ver, fíjese. No. Bueno. Tampoco. A ¿no? los familiares Carilina. De Celeste Morales, le estaba diciendo. Una nena de 8 años que falleció. No, ¿cómo Cariglina? ¿De qué me habla? Cariglino. Es el esposo de Cariglino. Bueno, no salió. No habrán tenido espacio. ¿Cómo no van a tener espacio, le parece, en todas esas páginas? Bueno, igual siga buscando. Tal vez esté invisibilizado y no lo encontramos. Tal vez lo encontramos en un rato. Busquen Clarín también. Bueno, a ver, entonces, digamos, usted dice que un Carilindo le pegó a... No entiendo la información. Bueno, no importa. En un rato la va a entender bien. En un rato tranquilo. Vamos a estar hablando de ese tema, Magallanes, para que usted pueda enterarse correctamente de las cosas. Sí. Una pregunta que le quiero hacer a Cintia. Cintia, ¿leí bien o el hospital ese en la puerta del cual se produjo el accidente se llama Claudio Sin? Se llama Claudio Sin, tiene el nombre del médico que fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, que respondía como a Daniel un homenaje, Scioli. Como sí, un homenaje. Sí, lo hicieron el año pasado, si no me equivoco. Es un médico mediático, el doctor Claudio Sin. El doctor Claudio Sin, bueno, y fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la gestión de Daniel Scioli. Y recuerdo y que celebraba... nombre de hospital. Sí, el año pasado, si no me equivoco, escuché en Radio 10 justamente cuando él contaba que Jesús Cariglino había decidido ponerle su nombre, el de Claudio Sin, al hospital que estaba inaugurando. Ojalá. Hospital que los familiares de Celeste Morales están denunciando que su hija falleció allí por mala praxis. Sí, ojalá. Ojalá se pueda ver por radio la cara de Ulanowski. No, sí, es una cara de... Diciéndole de Claudio, decir, pero es así, Ulanowski. Hay sin veces vergüenza. Que... No, sí, sin vergüenza, qué cosa. Mejor lo dejamos ahí, señores, porque dame un poco de fuego. Ay, ay, ay, señores, muy buenos días, ¿eh? Arranquen con pilas, saquen la nariz primero, saquen otro dedo segundo, saquen otro dedo más. Sabes la energía que tengo, Galena, ¿no? Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Ataque 77. Dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. ¡Qué frío! ¡Qué lindo! Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. ¡Qué lindo! Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Refresca, a mí no me den tanto hoy, ¿eh? No me den tanto fuego. Está pidiendo prudencia la señora Otaviano. Estamos haciendo una fogatita acá en el medio de la mesa. Pusimos un brasero y la echamos a andar. Y cuando apenas prendimos el brasero, se vino el señor Hernán Brienza a saludar. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo les va? Pero muy bien, acá andamos. Guarda con la cablería, guarda con el cablería. Guarda con el cablería, guarda que nos va a desconectar todo. Cuidado el fuego ahí. Estoy muy contento. Sí. Me quedé en mi casa porque estaba nevando. Pero no me alcanzaba la nieve para hacer el muñeco y dije, bueno, no. Me voy con la gente de... Pero cayó nieve, ¿eh? La gente que vive en Villa Crespo, en Parque Los Andes, que llame y que me diga, sí, tiene razón, Brienza, sí, nevó. Algo de eso, ¿no? Sí, sí, yo estaba parado esperando el taxi y la verdad es que caían copos de nieve. Y después me subí al taxi y nos quedamos charlando con Gabriel, el constitucionalista, un compañero. Que digo, estaba justo escuchando a Eduardo. Uy, me dice, ¿vos sos Brienza? Desgraciadamente, le digo. Y me dice, ¿por qué desgraciadamente? Y por no saber lo jodido que es ser yo. Y ahí empezamos a charlar y nos quedamos hasta recién charlando. Sí. Perdón, ¿el tachero es constitucionalista? Discúlpame. Sí, vive en Constitución. Dice. Ah, ok. Sí. Y la verdad es que la pasamos bárbaro. Creo que fue el mejor viaje en taxi que tuve en los últimos 42 años. Parece muy bien. Nos pasamos hablando de política, de actualidad. Cuando encendimos la radio, ya estaba Eduardo, pero después lo bajamos. Cuando empezó el programa, lo volvimos a subir, así que los escuchamos un ratito a ustedes. Ah, mira vos. Sí. Flojito el programa. Flojo el comienzo sin vos, eso lo tengo. Pero sí. Es que yo sentía lo mismo, te lo quería decir en un corte, sí. En un momento. Qué suerte que vino, qué suerte que llegó, porque ahora sí, claro. Se cambia toda la historia. Todo. Vos es que sentí una cosa que sentí, por ejemplo, con. ¿Viste esa costumbre española que mandan los braseros abajo de la mesa? Hay una mesa familiar y ponen un brasero. Cuando digo un brasero, brasa. Y después. Lo que cubre la mesa es una especie de manta, digamos. Entonces, uno manda las patas para abajo de la mesa y quedan como dentro de la estructura, digamos, calórica del brasero. Una sensación parecida tuve recién cuando llegó el señor Hernán Brienza aquí a Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina.

todos los familiares, los vecinos, se empezaron a manifestar porque no le dieron respuestas en el hospital para nada de lo que habían pasado, los maltrataron, y entonces algunos medios de comunicación empezaron a cubrir esa información. Sí. Sin embargo, en la primera marcha, en el primer reclamo que tengo entendido fue el viernes, ahora lo vamos a confirmar, toda esta información, lo filmaron, empezaron ya a actuar para ver quiénes eran los que estaban reclamando, y esta es una práctica de Cariglino, esto hay que decirlo, porque no es la primera vez que una patota que responde al intendente, a Jesús Cariglino, va e intenta que no haya ninguna manifestación en contra de su gestión de gobierno. Vamos a hablar sobre este tema con Fabián Aquino, que es tío de Celeste Morales. A quien también le pegaron, sí. Porque no es que le pegaron nada más que a los periodistas. Por eso estabas contando que ya desde la semana pasada había un seguimiento con los familiares de Celeste. Fabián, ¿cómo te va? Lucho Galende y Cintia Ottaviano de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Buenos días. Mil gracias por cubrirme, por atenderme, por llamarme. ¿Sí? No, todo bien, por favor. Fabián, ¿te tuvieron que internar a vos después de los golpes ayer? Porque que fue bastante importante la paliza que hubo, ¿no? Sí, nos dieron para que tenga y para que guarden. Fue una carnicería increíble. No, lo único que queríamos era manifestar el dolor, viste, que no vuelva a ocurrir, porque sigue habiendo casos. El domingo hubo un caso más. Yo a la mañana había estado en la privada, en la municipalidad, porque nos habían dicho que querían hablar con nosotros. Voy con la tía Vanessa Becerra, quise ir con ella, perdón, y no, fui con otro familiar. Nos atendieron, nos atendió el subdirector de salud, doctor Blanco, o Blanco, el señor Blanco, y después los nombres no retengo, sinceramente no retengo. Hicieron hincapié en que esto estaba manejado políticamente, que nosotros éramos de Vivona, que yo le dije en claro que en ningún momento yo ni conozco al señor Vivona, ni conozco a los concejales porque venían a solidarizarse con nosotros. Y yo no le voy a pedir el documento y a qué agrupación política, no me interesa. Fabián, discúlpame que te interrumpa, pero es para aclarar. Sí. Cuando te decían lo de Vivona es porque están dando a entender que ustedes respondían a Vivona, que fue candidato a la intendencia de allí de Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria. ¿Esto es así? Sí, no sé. La verdad, sinceramente no sé quién es Vivona. Claro, los querían vincular a ustedes con alguna actividad política y no con una realidad que padecieron. Exactamente. Les dije que no, que nosotros íbamos a ir a la tarde, a las 6 de la tarde, a manifestarnos pacíficamente con unos cartelitos, hicimos chiquitos, con fotocopia del diario Crónica, que fue el único medio que estuvo desde el primer momento. Adrián, lamentablemente, de Crónica está muy golpeado, muy hecho, pero destrozado, lo destrozaron. Al hermano de Gastón, el papá de la nena, también lo destrozaron, lo dejaron a 3 cuadras por muerto. Es algo ilógico. Fabián, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son? Porque vos conocés gente en el barrio, digamos, sí. Me imagino que tenés una idea. ¿Quiénes son estos tipos? Yo fui capacitador de las cooperativas de Argentina Trabaja. Fui uno de los capacitadores, estuve a cargo de la capacitación, sí, con un grupo de compañeros y me tocó trabajar en Malvinas. O sea que la mayoría de los que estaban ahí los conocía. ¿Quiénes eran, Fabián? Les decía, pero loco, ¿cómo puedes hacer eso? Le digo, ¿cómo puedes estar acá? Le digo, le pagan para eso. Son asesinos, son sicarios. No hay palabras. Cuando vos decís que le paga, ¿quién le paga, Fabián? Y se lo deben pagar ellos, porque gratis no vas a ir a pegar a una persona que lo único que hace es reclamar justicia, ¿no? Por una nenita que, corrección, cumplía 8 años ahora el domingo y estaba organizando su cumpleaños. Fabián, te pido un favor, sí. si nos haces la gamba de pasamos un rato a las noticias, espera un par de minutos que termine el noticiero y seguimos conversando, porque obviamente estamos muy interesados en lo que pasó en el día de ayer y también en lo que venía pasando en relación a la situación de Celeste, ¿sí? Sí. Te agradezco mucho, esperarnos un cachito. Estamos conversando con Fabián Aquino, que es el tío de Celeste Morales, esta chica que falleció en el hospital SIM del partido Malvinas Argentinas, después de una mala praxis, estaba manifestando en el día de ayer y junto, bueno, él, tanto él como otro grupo de gente, entre ellos periodistas del diario Crónica, del diario Tiempo Argentino y de la agencia Telam, han sido agredidos físicamente por un grupo de gente que vamos a tratar de seguir conversando con Fabián para ver bien de quién se trata. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 2 grados 7 décimas la térmica, 1 grado 3 décimas bajo cero, la humedad 91%, cielo nublado con llovizna. Expectativa por la declaración del titular de TVA, Claudio Sirigliano. Dos días antes de lo previsto inicialmente, Claudio Sirigliano, uno de los máximos responsables de Trenes de Buenos Aires, deberá declarar durante la jornada ante el juez federal Claudio Bonadío. Sirigliano pasó su... Dos días antes de lo previsto inicialmente, Claudio Sirigliano, uno de los máximos responsables de Trenes de Buenos Aires, deberá declarar durante la jornada ante el juez federal Claudio Bonadío. Sirigliano pasó su segunda noche como uno de los cuatro detenidos pertenecientes a la firma TVA, acusados de entorpecer la investigación por la tragedia de Once, que recordemos costó la vida de 51 personas. En ese sentido, vale destacar que el juez Bonadío ordenó durante la jornada de ayer el allanamiento a oficinas de la empresa TVA en el barrio porteño de Retiro y también en la localidad bonaerense de San Martín. A todo esto se suma la denuncia realizada también ayer por delegados de la firma Emprendimientos Ferroviarios, una de las empresas del grupo Sirigliano. En ese sentido, el delegado Julián Rabí dijo que después de la tragedia del 22 de febrero, la empresa TVA quemó miles de documentos que estarían vinculados con los subsidios que otorga el Estado Nacional a la firma conducida por los hermanos Sirigliano. En otro orden, en lo que tiene que ver con la causa que investiga el desvío de fondos públicos del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya está presente en los tribunales de Comodoro Py Pablo Joclender. Te va a declarar en algunos minutos nada más ante el juez federal Norberto Ollarvide. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Postergan hasta nuevo aviso la presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar. Se trata de un homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, que se iba a realizar a las 12:30 en el Auditorio de Radio Nacional en el marco de la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio. El libro fue editado por el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 2 grados 7 décimas, la térmica 1 grado 3 décimas bajo cero, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 34 minutos, vamos a retomar la conversación con Fabián Aquino, que es el tío de Celeste Morales, esta chica de 8 años que falleció en el hospital SIM del partido Malvinas Argentinas, y como ustedes saben, Fabián fue uno de los golpeados, ¿no es cierto, Cintia?, junto a un grupo de periodistas que estaban allí cubriendo la noticia. Así es, Fabián, lo que queremos saber es, ayer, cuando llegaron al hospital, ¿qué querían hacer ustedes y qué fue lo que pasó? Solamente manifestarnos, como le había dicho al subdirector de salud, este doctor Blanco, señor Blanco, ir y saltar, dar una vuelta, 10 minutos, con las pancartas en silencio. Teníamos unos cartelitos con fotografías del diario Crónica que había sacado, Adrián, que está destrozado, no sé si está internado todavía, y retirarnos. Y habían dicho, está bien, cuando yo llego 5 de la tarde, un rato antes, y había más de 200 matones, 200 sicarios. Los estaban esperando. Sí, eran, y mujeres, o sea, la cantidad de mujeres que había. Y después, bueno, ya empezaron los gritos, ya cuando se acercaban y empezaban, los vamos a matar a todos, y así. Después, bueno, de todo, cuando me agreden a mí, soy el primero que cobro, bueno, así sin mediar palabra, viene uno, pa, me pega, ya me pegó uno, me pegó dos, tres, bueno, otro, el hermano de Gastón Morales, no me acuerdo el nombre, bueno, no me olvido, y dice, déjelón, y le empiezan a pegar a él, y él sale corriendo, lo agarran a tres cuadras, y ahí está mal, y bueno, y así, a mí me llevan después, viene un protector que supuestamente también trabaja para Carilino, pero ese es el que me salvó, y que me dice, estando conmigo no te va a pasar nada, pero andate. Y me lleva, y cuando llego a la esquina a buscar mi camioneta, porque yo quería sacar mi camioneta, me querían sacar el celular por el cual estoy hablando, y los documentos, la policía de tránsito me pedía los documentos de la camioneta, y yo no se los quise dar, ahí otra vez a pegar. En eso llega Gastón, el papá, y también lo empujan a Gastón, y cuando Gastón dice, soy el papá de Celeste, me mataron a mi hija, perdí mi hija, y... No, se cortó la comunicación. El relato es desesperante. Es increíble porque, digamos, frente a esta situación de negligencia, digamos, lo que se ve es que la respuesta frente a la manifestación que hacen los familiares es mandar una patota de gente a pegar, digamos, a los propios... Estaba contando recién Fabián que le pegaban al padre Celeste, que el modo en que decía... Yo me imagino la escena del padre de Celeste diciendo, yo soy el papá de Celeste, a mí no me peguen porque ya me mataron a mi hija, digamos. Es como una escena realmente brutal. Y había policía, Lucho, y la policía no hizo absolutamente nada. Al contrario, en el caso del fotógrafo de Tiempo Argentino, de Mariano Vega, les dijo que fueran a hacer algo, no podían hacer nada, porque no estaba pasando nada. Es decir, acá tiene que dar explicaciones Jesús Cariglino, tiene que dar explicaciones el secretario de Salud, que se llama Hugo Schaub, y tiene que dar explicaciones Ricardo Casal también, porque esto vamos a preguntarle a Fabián. Había policía, Fabián, ayer, pero ¿qué hizo? No, nada. La policía se dedicó a correrse y... Es más, miraban cuando les decíamos hagan algo, no, miraban, pero se iban para otro lado, es algo político, decían, no es político, no me interesa, en este momento no me interesa, así que bueno, no sé qué más contarte, es lo que tengo en la mente, lo que... Y ahora estamos yendo a la fiscalía a hacer la denuncia, y por miedo a que nos sigan. Porque es más, cuando nos estamos yendo, nos amenazan, uno se acerca y me dice, sabemos a dónde viven, sabemos a dónde van tus hijos al colegio, dónde va tu hijo al colegio. Uno tiene toda la clase de información. Mi hijo te ayuda. Es algo que no jamás pensé vivirlo. Era cosa de la dictadura, lo veía en la tele, lo veía... No. Está claro, Fabián, te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que tu recuperación sea buena. Obviamente vamos a seguir hablando nosotros de lo que pasó en el día de ayer. Cualquier cosa nos volvemos a poner en contacto. Fabián, te mandamos un abrazo grande, viejo. Mil gracias y de verdad les agradezco de todo corazón esto. Y por favor, que sea difundido, que se sepa que sigue habiendo casos. El domingo hubo otro caso, un nene llamado Brian, que los papás se comunican con nosotros a raíz de lo que pasó. Al nenito lo pudieron salvar porque los papás lo retiraron y se fueron al Gutiérrez y ahí lo salvaron al nene. Bueno, otra cosa no sé qué decirte, estoy a disposición, llámenme. Te mandamos un abrazo, Fabián. Sí, contamos con vos para cualquier consulta. Muchas gracias por tu tiempo. Era Fabián Aquino, el tío de Celeste Morales, esta chica que falleció la semana pasada en el Hospital Malvinas Argentina, en el Hospital Claudio Sim. Vos sabés que no puedo asimilar que se llame Sim, el Claudio Sim en el hospital, entonces por eso me sale Malvinas Argentina, porque lo encuentro mucho más razonable que se llame de esa manera, por eso el lapsus y le pido disculpa. Pero estaba pensando, Cintia, en a ver si podemos explicarle con claridad a la gente que no ha tenido la posibilidad de leer en los diarios del día de hoy, ¿no? Todos los diarios, porque no lo van a encontrar, como saben, en el diario Nación y Clarín, pero sí en el resto de los diarios, la situación. O sea, a ver si entendí bien. Sí. Hay una chica que se llama Celeste, que tiene 8 años, que la semana pasada tiene una intervención quirúrgica por un menor, quiste. Menor, una absolutamente menor. Una intervención quirúrgica chiquita de un quiste sebáceo en el cuello. Se muere supuestamente por mala praxis después de esta intervención quirúrgica. Los familiares de alguna manera empiezan a manifestar su bronca respecto de lo que había pasado en el hospital. Convocan a una manifestación de amigos, familiares, etcétera. Aparece en un principio, el viernes pasado, un grupo del equipo de Crónica, del diario Crónica, que cubre la noticia. Esta noticia de alguna manera crece. En el día de ayer vuelven a convocar a una manifestación. Van más periodistas y más gente también a manifestarse. Y en ese contexto, lo que hace un hospital, no hay que desconocer esto, es un hospital el que instrumentaliza una patota de 200 personas, algunos de ellos encapuchados, que le pegan a los familiares y a los periodistas que están curiosos. ¿Es así lo que pasó? Es así, sí. Lo único que te agregaría, que más que el hospital, es Jesús Cariglino, de acuerdo con las denuncias. Uh-huh. Es este intendente que está en el municipio, no desde ayer, ni desde antes de ayer. Está desde 1995. O sea que conoce bien, digamos, ¿no? Conoce bien y tiene, por lo que denuncian quienes estuvieron allí, por los que denuncian los que viven en Malvinas Argentinas, un manejo de la policía bonaerense que le respondió ayer a la patota. No le respondió a la gente, no le respondió ni a Fabián Aquino, ni a Gastón Morales, el papá de Celeste, ni a Analía Becerra, la mamá, ni a todos los familiares que se sumaron, porque como decía Fabián, el caso de Celeste no es el único. Hay otras denuncias de mala praxis en el hospital y esto es importante que se conozca y que se reproduzca y difunda. ¿Por qué? Uh-huh. Porque lo que quiere Cariglino es justamente lo contrario, que no se hable de esto. Por eso le pega a los familiares, para que no estén. Por eso manda una patota. Por eso se le pega a los periodistas. Ahora bien, allá no había periodistas, ni de Clarín ni de La Nación tampoco. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los puntos? ¿Por qué? Desde mi punto de vista hay que prestar cada vez más atención. Empezamos este programa el lunes hablando justamente de cómo, cuando están acorralados algunos sectores que sienten que están perdiendo sus privilegios, actúan con violencia. Cómo agredieron al equipo de trabajo de 678 en Santa Fe y Callao y cómo utilizaban como símbolo la misma construcción simbólica de Clarín y La Nación. Hablaban de fascismo, de dictadura, de hitlerismo, hacían el fuck you, todos los símbolos de esta construcción que vienen sosteniendo el establishment en contra de este gobierno nacional y popular porque pierde sus privilegios. ¿Cuál es el otro punto de contacto? Ellos quieren tener manejada la agenda. Hay un sector de la política que quiere tener la garantía de la agenda. Sabe que Clarín y La Nación no va a publicar este conflicto con Cariglino. Saben que no van a publicar los conflictos que hay en la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri. ¿Por qué con Cariglino? Digamos, yo entiendo con Macri, pero ¿por qué con Cariglino? Teniendo en cuenta que es una persona que de alguna manera tiene una larga tradición en la política del conurbano, ¿por qué protegerlo a Cariglino? Mauricio Macri y Miguel del Cel están con Cariglino, han estado allí, han hecho un acuerdo cuando fue presidenciable Mauricio Macri. Cariglino también había tenido un acuerdo con el kirchnerismo y después, recuerdan que pasó eso en las últimas elecciones, y también era aliado de Francisco de Narváez y de Graciela Camaño. Entonces, acá nos pegan justamente porque quieren silenciar nuestras voces, quieren silenciar esta pluralidad. Nos pegan porque no quieren que contemos lo que ellos tenían garantía de que no iba a ser contado. Este es el quiebre que se produce a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la bisagra del 2008, el quiebre es que empezamos a contar lo que ellos no quieren que sea contado. Cuando el equipo de 678 va a Santa Fe y Callao, va a mostrar lo que hay allí. Para mí son episodios distintos. Con todo, digamos, me parece que hay, por un lado, digamos, es la violencia que se vivió en Callao y Las Heras, o Callao y Santa Fe, respecto al equipo de 678, que responde más bien a algo de lo reaccionario que hay en un sector de esta sociedad, vinculado obviamente a la situación económica y también a un agite mediático. Y me parece que lo que pasó en Malvinas Argentinas tiene que ver con otra realidad y con otra situación. Yo no sé si encuentro esta complicidad periodística de la cual estás hablando. En este caso, entiendo que sí hay una omisión de parte del diario Clarín Nación en no poner la noticia, en no dar cuenta. Y no es casualidad, Lucho, que esto probablemente ocurra. Probablemente, pero en el otro había una incitación que es distinto, eso es lo que estoy diciendo. En el otro había un movimiento a favor de que algo de esa naturaleza se produzca, el facto y todo esto, y en esta situación lo que hay es más bien la defensa de un status quo medio medio impúdico, digamos, medio desagradable, que es la situación que se vive en el partido de Malvinas Argentinas. Yo tengo el análisis comunicacional y cuáles son los puntos de contacto. La agresión es al equipo de la televisión pública. Aquí la agresión también es al equipo de Tiempo Argentino, de la agencia Telam, que es la agencia pública, a Crónica uh-huh. también. Justamente son agredidos aquellos periodistas en los que trabajan en medios de comunicación que apoyan, si querés, este gobierno nacional y popular. Esta es una realidad. No es, si estaban allí periodistas de TN, pero no estaban los periodistas de otros medios porque no cubren esta noticia. No es que no la cubren de casualidad. En eso no estoy Hay una intencionalidad concreta, porque ayer esta información estaba en la agencia de Telam, de manera que si no la publicaron, no es por falta de espacio, es porque hubo una intencionalidad de no publicarla. Sí. Esta es una realidad que la conocemos todos los periodistas. Los medios no se construyen con casualidades, sino con causalidades. Este es mi punto de vista y lo quiero decir porque si hubiera habido responsables ya identificados, no por todo el trabajo de los blogueros que hubo con respecto a quienes agredieron al equipo de Canal 7, sino si hubiera habido una investigación como corresponde y los responsables hubieran sido detenidos o demorados o lo que corresponda, no hubiera habido la impunidad suficiente como para ir garantizando otros ataques como estos. Por eso hay que ponerle un límite. Tiene que actuar la justicia, tiene que actuar la policía como corresponde, porque si no, esto no sabemos dónde termina. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en ese sentido, pero me parece que una de las claves en esta historia es separar, digamos, tratar de diferenciar qué características tiene cada uno de los conflictos. Y ahí yo creo que hay dos manifestaciones totalmente diferentes alrededor de la violencia, digamos. La violencia siempre es igual, pero en este caso para mí tiene un origen distinto. Es lo mismo que hablar de la violencia en el fútbol o hablar de la violencia, qué sé yo, que se vivió en Santa Fe Cayo. Son dos cosas distintas, son dos violencias, nada más que están ejercidas desde otros lugares. Esa es mi discriminación. Para mí, por eso insisto, mi posición respecto al tema es que no tiene nada que ver con esa agresión que nosotros vimos la semana pasada respecto al equipo de 678, aunque sí hay que decir que hay algo en común, que es agresión a periodistas. Es como, digamos, ese punto, nada más agresión con la posibilidad de retransmitir aquel episodio, aquello que se está registrando. Pero no encuentro el factor político que vos le estás poniendo uh-huh. a la situación de Malvinas Argentinas en el día de ayer. Yo creo que hay que abrir un poquito más la lupa respecto de Jesús Cariglino y saber que Jesús Cariglino desde el año 95 en adelante lleva a Malvinas Argentinas de esta manera y administra en la intendencia golpeando a todo tipo de oposición interna o externa. En Malvinas Argentinas no se puede hacer una pintada, en Malvinas Argentinas no se puede hacer una reunión, en Malvinas Argentinas no se puede dar una conferencia. Yo fui a dar un café cultura a Malvinas Argentinas hace, no me acuerdo si un año o dos años, hablamos de política, hablamos de la situación de la provincia de Buenos Aires, hablamos incluso de Malvinas Argentinas. Yo la verdad es que no conocía la cuestión fina. A la semana, el local donde yo fui a dar una charla fue cerrado, supuestamente por falta de pago a la Sararasa, a la intendencia, y además fueron amenazados quienes habían organizado las charlas. Jesús Cariglino es eso. Digo, más allá de la agresión brutal de ayer, Jesús Cariglino, esa es la metodología que tiene como jefe de la intendencia. Y digo jefe a propósito, porque es un jefe mafioso respecto de la forma de hacer política. Por eso me parece que esto es la consecuencia obvia, la consecuencia lógica de una forma de hacer política en el conurbano, en algunos sectores del conurbano bonaerense. Jesús Cariglino no es lo mismo que otros intendentes. Jesús Cariglino es un intendente especial y en este sentido está más relacionada a la violencia de la USEP, a la violencia de las patotas de las barras bravas de mataderos que actúan en la ciudad de Buenos Aires que a otras prácticas que pueden ser de tipo sociales, si se quiere, como la que ocurrió con 678 el viernes pasado. Si bien responden al mismo patrón ideológico, yo creo que lo interesante saber es la forma en que administra el Estado. Esta es una pequeña violencia, es una violencia de un pequeño Estado como es la Intendencia. Entonces me parece que ahí hay que, entiendo a Cintia su preocupación y entiendo su vehemencia, pero porque por supuesto, la verdad es que es gravísimo lo que ocurrió claro. en Malvinas Argentinas, porque es un intendente que gobierna a través de los hechos, a través de la violencia, a través de las cuestiones de facto. Y me parece que ahí hay que prestar atención también. Lo único que quiero agregar es que estamos convocando mañana, que es el día de los trabajadores de prensa, mañana es el día del periodista, a exigir justicia y este es el comunicado que estamos difundiendo, y a decirle fuerte a los intolerantes de siempre que queremos ejercer nuestro oficio sin tener que sufrir agresiones verbales ni violencia física, porque debemos cumplir nuestra tarea de informar a la sociedad e investigar al poder político, al empresario, al mediático, al eclesiástico, al judicial, al económico y también aquel invisibilizado por la prensa hegemónica, cómplice no solo de los delitos de lesa humanidad, sino también, como denunció Walsh en 1977, de la miseria planificada. Ni un golpe más en la convocatoria para mañana, a la 1:00 p.m. en Santa Fe y Callao, que estamos haciendo los periodistas, donde vamos a repudiar. Distintos periodistas, somos muchísimos, digo, se publicará una solicitada con todos los que estamos firmando este comunicado. Ni un golpe más es lo que decimos y vamos a repudiar todo lo que sufrió el equipo de 678 el 1 de junio y también lo que ocurrió ayer en Malvinas, Argentina. Recién decía Cintia, bueno, la inacción policial, la ausencia, la omisión policial ahí en Malvinas, Argentina, y quería saber, de lo que vos te enteraste, si hubo policías ahí en Santa Fe y Callao cuando agredieron al equipo de 678. Sí, hubo, pero después, muy tarde, digamos, y de hecho hay dos policías que los acompañan hasta la comisaría a los chicos, porque buscan rápidamente protección policial. Ahí están las comunicaciones de la policía ya publicadas, inclusive acá en esta radio fueron publicadas en el programa de Anguita, donde dan cuenta de la situación de que llegó el equipo de 678, la policía no aparece en ese momento, se mantiene como a cierta distancia, pero cuando se producen los golpes, sí, después los chicos se recuperan, más o menos logran zafar, porque y la policía los acompaña unas cuadras hasta la comisaría 17, donde hacen la denuncia. De los agresores, ninguno fue detenido, fue identificado. Eso es raro. También. Es muy raro, pero... Bueno, no quiero clausurar el tema ni cerrarlo, pero para mí complicado hablar de la violencia, porque en general cuando se habla de violencia a lo mejor se está generando violencia también. Entonces, es como un tema delicado, eso es lo que estoy pensando. No, estaba pensando si en ese sentido está bien hacer una marcha de parte de los periodistas, por ejemplo, frente a esta escena de violencia, porque a mí me da un poco de temor, digamos, que sean esas marchas infiltradas, etcétera, etcétera. Entonces, se convierta la posición crítica en una posición factible de ser operada para justamente seguir retroalimentando esta historia que tanto le interesa a un grupo, a una élite de este país. Hay un grupo en este país que quiere la violencia, lo ha querido a lo largo de toda la historia, lo estuvimos hablando sobre civilizaciones barbarie, sobre el bombardeo de la plaza, digamos, hay un rastro histórico muy profundo alrededor de la violencia en este país, que yo creo que sin duda, cuando se quedan sin la posibilidad de una articulación política, de aquellos intereses que quieren poner en funcionamiento la arena política, el último recurso es la violencia. Entonces a mí me parece que hay que ser como extremadamente prudentes en tapar todas las posibilidades de que el filtro de la violencia entre finalmente a un montón de conciencias que lo que queremos es cambiar las cosas y estar un poco más feliz y, digamos, y hacer de esto un país un poco más viable, ¿no? Estamos en democracia, Lucho, no creo que seamos nosotros eventualmente los que generemos ningún tipo de violencia, lo digo sinceramente, cuando uno propone estar ahí de cuerpo, presente, parado, diciendo ni un golpe más, lo hace justamente porque vivimos en democracia y lo que está diciendo es no nos van a callar, esto tiene que tener un límite, no tenemos miedo, lo único que queremos hacer es ejercer profesionalmente, sí, claro, como corresponde. Nosotros, los familiares, todos tenemos derecho a la información y vamos también porque Fabián Aquino, porque Gerardo Morales tienen derecho a reclamarle a Carilino lo que sea, la ciudadanía completa tiene derecho a reclamar lo que sea sin violencia, sí, claro, y sin tener que ser víctima de ninguna patota de absolutamente nadie. De eso se trata la convocatoria, que es abierta, obviamente, en Santa Fe y Callao. Mire, usted ni me hable. Sí. ¿Cuándo es? Usted ni me hable. Salvo que venga a pedir disculpas. ¿Ya buscó en Clarín y La Nación? No lo encontré, pero a eso voy. Va. ¿Quiere que le ponga la dirección y el horario en La Nación? ¿O en Clarín, si la gente se entera? ¿Dónde es? No creo. Santa Fe y Callao, mañana a la 1:00 p.m. Afuera hace frío, pero acá calentito. Pero no es nuestro Santa Fe y Callao. Pero una cosa que usted puede hacer con todos sus amigos, no, no, de ahí, en especial sus amigos de La Nación, es preguntarles... Sí. Carlos, viejo, dame un abrazo, vení. Preguntarles, che, ¿por qué no publicaron eso? Porque tanta información. No lo dejan comprar. O sea, ya le preguntó. No, pero me imagino. No queda lugar, digamos. ¿Usted piensa que es mala fe? ¿Usted piensa que, por ejemplo, cuando el gentil Jorge Lanata dice esas pirotécnicas palabras, sí, esos adjetivos, provoca violencia? ¿Usted cree que cuando Lanata hace fuck you en el yo ¿qué lo quiere veo decir pintoresco? Fuck you. ¿Qué quiere decir fuck you? ¿Le parece un chiste a usted? Discúlpeme. Yo lo veo pintoresco. Entonces, si eso no le parece violento. Cuando adjetiviza a la investidura presidencial y dice patética. Sí, ¿qué le parece? Yo lo veo. ¿No le parece violento? No sé. Mire, Magallanes, lo vamos a resumir así. Hasta que usted no pida disculpas. Simpático. Me parece una nota de color en un periodista que está cambiando sus espectadores. Antes lo hablaba para los que leían Página 12, ahora hablan y haciendo este espectáculo para otro tipo de espectadores. Le recomiendo la nota de Barragán, entonces, en ese sentido, que le va a ser bastante interesante en Diario Registrado, donde habla justamente del cambio de público del señor Jorge Lanata. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 56 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Con motivo del Día del Periodista, la radio pública invita a la presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar, con la presencia de Horacio Verbitsky, Juan Manuel Abal Medina y María Seoane. Miércoles 6, 16 horas, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Capacidad limitada. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Y vamos a escuchar algunos mensajes porque dije puse al señor Kate Jarrett con el señor Charles Haydn. Jasmine se llama el disco, pero justo cuando estábamos así como que ¿qué hacemos? Nos tomamos un whisky con la fresca que hace y dije, no, medio temprano, loco, son las 10 de la mañana. Y lo anoche me dijo, estás tomando muy temprano, Lucho, en serio te digo, ya te lo dije el otro día, arránquele la botella. Estamos seguros que no es muy tarde, ¿no? ¿Eh? Porque por ahí está tomando muy tarde. Sí. ¿De dónde vendrá? Claro. Usted me está maltratando y saben lo que le va a pasar, ¿no es cierto? Qué lindo, Punta del Este. ¿Qué Punta del Este? ¿Qué está diciendo? No, Magallanes, estaba por favor, soñando despierto. Son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias. Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo nublado con lluvias. En Santiago del Estero, 9 grados la temperatura, humedad 65%, cielo nublado. Exponen en el Congreso sobre despenalización de drogas para consumo personal. En instantes, un plenario de la Cámara de Diputados comenzará a debatir los distintos proyectos que despenalizan el uso y la tenencia de drogas para consumo personal. De esta primera jornada participará el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el titular del CEDRONAL, Rafael Bielsa. La jornada se lleva a cabo en el anexo de la Cámara de Diputados y se extenderá hoy hasta hora de la tarde para continuar en los días subsiguientes, donde expondrán otros funcionarios y distintos representantes de ONGs. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Continúa el juicio por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero. En una nueva jornada de audiencia del juicio por la mega causa que se desarrolla en la provincia, declaró el ex empleado y delegado gremial bancario Luis Roberto Ávila Otrera, quien afirmó que Musa Azar era un monstruo por la forma cruel en la que mandaba a torturar a los detenidos en el DIP y que la forma de proceder de los grupos de tarea de Azar Curi era semejante a la de los nazis. Entre otras cosas, las defensas de los imputados solicitaron al tribunal que desestime el testimonio de una ex empleada de la CIDE santiagueña por no considerar creíble los dichos de la mujer, quien coincidió con los testigos en narrar lo que vivían en ese lugar los presos políticos. Por su parte, el fiscal federal Gustavo Jiménez adelantó que antes de pasar a los alegatos van a ampliar las imputaciones por abusos sexuales y violaciones cometidos en el centro clandestino que funcionó en el DIP con la prueba testimonial colectada durante el juicio. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Deportes. El seleccionado argentino de fútbol arribó a Estados Unidos, donde el sábado jugará un partido amistoso frente a Brasil. No habrá entrenamientos de la selección en la jornada de hoy, tendrán el día libre. En el ranking mundial de selecciones que elabora la FIFA, la Argentina ascendió 2 posiciones. Ahora ocupa el 7º lugar del ranking, que lidera España, que es seguido por Uruguay y Alemania. El tiempo. En Santiago del Estero, la temperatura 9 grados, la humedad 65%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 3 grados 2, la temperatura, humedad 85%, cielo nublado con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Mañana más. Una sola nomás, pone. Ah, pone otro, pone otro. Está rejugado ya, ¿eh? 10:05 de la mañana. Este es el ejemplo que nos da el conductor. No me lo mojé. Y yo tomando submarino. ¿Qué va? Es que a mí me gusta estar así para escuchar a los oyentes. Sí. Sí. Es mío lo que está tocando, Luciano. Discúlpeme, no lo quiero interrumpir. Siga y avísele. Ya, porque estuvieron llamando al 4999999. No, 4999999. No, está viendo no, doble. Sí, 499... Divídalo por dos. ¡Aló! Buen día, habla Oscar de Caseros para el programa de Galende y Cintia Ottaviano. Una sugerencia: ¿por qué no lo llaman a Massa a ver qué opina de lo que hizo Cariglino, que es su socio en el proyecto de Massa gobernador? Para la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, eso pasa. ¡Aló! Para todo el equipo de Mañana Más, que me alegran la mañana, me encantan, los escucho todos los días. encanta el periodismo que hacen. Quería decirle que el intendente Carilino pertenece a la lista de Duhalde. Me acuerdo cuando iban a hacer las elecciones, él dijo que él renunciaba al Frente para la Victoria para irse con Duhalde, que era lo mejor para él. Así que saquen conclusiones. Olga de Flores. Gracias, Olga, por tu mensaje. Estamos comunicados con Juan Manuel Abalmedina, que es jefe de gabinete. Vamos a aprovechar a hablar sobre este tema. ¿Cómo va, Juan Manuel? Lucho Galén de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Y acá estamos, la verdad que bastante preocupados, ¿no? Porque obviamente estos hechos son siempre complejos, repudiables y horribles. El tema es que estamos muy próximos a lo que vivimos con las cámaras y el equipo de 678 la semana pasada, ¿no? Sí. Entonces, con tanta proximidad de hechos similares, la verdad que llama mucho, mucho la atención en un país en el cual permanentemente se habla de problemas con el periodismo, discusiones, pero siempre fueron verbales. Sí. Y francamente, lo que vivimos ayer en un área del conurbano bastante complicada, como escuchaba ahí que varios de los oyentes, de ustedes hablaban de lo que es la gestión de Carilino, la cantidad de denuncias históricas que ha tenido este personaje, sus movimientos políticos que han corrido pasando de Macri a Duhalde, Duhalde a Macri, saltando de un lado para el otro, y con un esquema bastante, bastante, digamos, si se quiere, muy poco transparente, gestión especialmente en la de la salud, digamos, creo que requiere de todos nosotros un repudio muy fuerte, muy contundente, y sobre todo sin medias tintas, ¿no? Sin por qué será, ¿no? Juan Manuel, siempre tuvo, digamos, el tema de la violencia Carilino así a mano desde el año 95, ejerciéndola, ¿o es una cosa que peló ahora nuevo? Mira, hay varios antecedentes. En la última campaña electoral hubo situaciones similares, bastante frecuentes. Hay una cuestión fuerte, lo que siempre fue más estrictamente vinculado a lo político. Y en este caso, en un tema de gestión y con una patota muy vinculada al área de salud, y lo que a mí me preocupa, te digo la verdad, más de todo, que fue la inacción de la policía bonaerense, hace una situación bastante distinta, ¿no? Buen día, Juan Manuel, Cintia Ottaviano. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, acá estamos justamente con lo que acabas de decir. Las denuncias lo que señalan es que la policía bonaerense dejó actuar a la patota. Exacto, que quienes exacto viven allí denunciaron que responde a Jesús Cariglino. Mi preocupación en particular, además de por el poco tiempo entre un hecho, como vos señalabas, y este de ayer, es que no sabemos quiénes son los agresores con nombre y apellido, y lo que necesitamos, esto te lo digo como periodistas, porque nuestra limitación es la denuncia, es la publicación, y nuestra tarea la estamos desarrollando como periodistas y con esta obligación de informar y denunciar. Pero luego lo que necesitamos es un accionar policial y judicial para frenar y que no haya impunidad en estos hechos. Exactamente. Que los responsables de esta agresión y la otra terminen yendo a la comisaría, dar explicaciones, dar unas causas judiciales, y se entienda que acá en la Argentina estas cosas no van más, claramente, de una vez y para siempre, ¿no? ¿Y desde qué manera se puede cooperar para que esto ocurra en el corto plazo? Y así, exigiéndolo, reclamándolo. Yo no tengo dudas que en este mismo momento en el gobierno de la provincia estarán trabajando fuertemente para esclarecer esto y digamos, seguir presionando para que esto ocurra, ¿no? No dejar pasar estas cuestiones o justificarlas con otras temáticas genéricas, ¿no? Ser muy fuertes en la condena y sobre todo en el seguimiento hasta que tanto se vea quiénes son, porque digo, una patota encapuchada actuando de esta manera, a los argentinos nos recuerda las peores épocas que vivimos, ¿no? No es un tema menor, ¿no? No fue una pelea de un barrio, no fue un trabajador desenojado contra otros, ¿no? Estamos hablando de una patota con cobertura estatal, digo, en la Argentina con estas cosas no podemos tolerarlas un centímetro. Ni tampoco podemos tolerar, como pasa hoy, que Clarín y La Nación no hayan dedicado un espacio para hacer esta denuncia, como también pasaba en otras épocas, que no denunciaban lo que correspondía. Sí, siempre con esas dos varas que tienen para la realidad. En Clarín pusieron un pequeño comentario del tema, pero bueno, si ellos tampoco entienden que esto tiene que ser muy claro los repudios, estamos en problemas, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel, ¿cómo se sobre todo en relación a lo otro, cuando yo escuché alguno de los temas con los repudios, el que más me preocupó fue el de Areva, que decía la EPA que decía, bueno, pero también se empezó con la violencia cuando un político le dijo no sé qué cosa a un periodista. A Mariano Barrio, lo que claro. dice el comunicado de ADEPA, que es, como señalamos siempre, de los dueños de los diarios. Cono Barrio, claro, denunció que en realidad esto empezaba con desde el gobierno nacional, con actitudes como la de Kunkel hacia Mariano Barrio. Cuando comparamos una discusión, una palabra, un discurso, una cuestión con una violencia física, estamos muy, muy mal, y la verdad que, digamos, es la diferencia entre la civilización y el caos, digo, claro, ¿no? Claro. Yo creo que justamente cuando uno muchas veces, en vez de los repudios, termina siendo justificaciones, lo que hace es abrir la puerta a que esto ocurra, ¿no? Juan Manuel, la última pregunta, ¿cómo te parece que se responde a la violencia, en serio, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hace uno para...? De esa manera, hablando el tema, poniéndolo sobre la escena, no ocultándolo. Creo que mañana se está haciendo una convocatoria en la esquina donde fueron agredidos la gente de 678, en el caso de Malvinas lo mismo, hablándolo con la solidaridad de todos los colegas, del resto de la población, poniendo el tema en la escena, mostrándolo, porque estos violentos lo peor que le puedes hacer es mostrarlos quiénes son, ¿no? Por eso se ponían tan locos cuando hay una cámara, porque mostrar lo que dicen, mostrar lo que piensan, y son cosas que no lo pueden, digamos, no soportan ellos mismos ver que lo que ellos piensan se dicen en público, ¿no? Y yo creo que la principal diferencia entre la gente de bien y la otra gente es que nosotros lo que decimos lo podemos sostener en público, no nos avergüenza. Sí. Cuando uno se avergüenza de lo que uno dice, lo que uno hace, va por un mal camino y terminan estas cosas. Claro, por eso yo les tengo un poco de chucho, en realidad, porque los claro. tipos tienen capacidad, en realidad, de hacer maldades de que uno no imagina. Me imaginaba yo, por ejemplo, una concentración hoy de un grupo kirchnerista, sería muy fácil para estos tipos generar violencia con algunos infiltrados y esa naturaleza, ese tipo de cosas. ¿A vos se te ocurren? ¿Las pensás? ¿Te parece que son cosas peligrosas o no? Yo creo que, por suerte, la Argentina en esto ha avanzado mucho y hay bastante conciencia. No creo que estos grupos son siempre grupos mucho más vinculados a cuestiones marginales. Digo, cuando vemos este tipo de convocatoria, muchas cuestiones vinculadas a todos aquellos que están defendiendo a los criminales del terrorismo de Estado, a patotas muy vinculadas a negocios pseudo-mafiosos o mafiosos directamente vinculados a la política. Creo que, por suerte, están muy reducidos. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueden actuar como lo están haciendo, como vemos en estos dos hechos, y como tenemos que estar más atentos que nunca para señalarlo, condenarlo y marcar a aquellos que lo condenan de una manera que termina justificándolos, ¿no? Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Ahora Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete, dando algunas precisiones, algunas reflexiones sobre lo que ocurrió en el día de ayer en el partido Malvinas Argentinas. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Acá estamos 10 horas 13 minutos, Carlos Ulanovski. Bueno, primero que nada, gracias por el Día del Periodista. Recibí algunos mensajes, algunos saludos. Pero y gracias a Paola Lucantis de Tusquets, que me mandó una biografía de George Simenon, un escritor que admiro. Yo quiero, encima de Tusquets, qué lindo. Bueno, pero primero la voy a leer. No se atacaño. Y hoy el gran Chick Corea con Stanley Clarke en bajo y Lenny White. Lenny White, que es un sí, baterista negro, sí, justamente, claro. Lenny White. Hoy en el Gran Rex. Que le causa gracia a Magal. White significa 20. Blanco. ¿Vio? Qué astuto. Sí, ya está, todo lo entendimos, ¿no? Claro. Sí. Qué divertido. Es muy bueno. Bueno, y dos noticitas de la tele. Con la emisión de un capítulo doble, hoy a partir de las 21 por la señal de Sony, se va a exhibir la última entrega de Amas de Casa Desesperadas. Fueron 8 temporadas de enorme aceptación, 185 capítulos de una miniserie que retrató vida y sentimientos secretos y a veces oscurísimos de 4 amas de casa: Susan, Lynette, Brie, Gabriela, las chicas del barrio Wisteria Lane. Bueno, veremos hoy a las 21 ese capítulo doble por Sony. Y a partir de hoy, con estreno a las 20:30 y 5 repeticiones entre jueves, viernes y sábado por la señal Tecnópolis TV, que por el momento solo se puede ver a través de la televisión digital. Sí. Se va a poder ver en 4 capítulos y conducido por Leonardo Sbaraglia la serie 99,99% La ciencia de las abuelas. Sí. El ciclo cuenta cómo, gracias a la genética y a otros avances científicos, pudo desarmarse parte

Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Mañana más. Señor Santiago Lucía, que hoy no vino en bicicleta, Santiago, porque dijo, no, me voy a mojar. Y además hay una cosa fea, Santi, en la bicicleta, sí, con todo respeto lo digo, que sí. Es el tema de que el guardabarro trasero es bastante traicionero, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí. Se viene, cuando está porca la calle, se viene el barro y deja una línea, digamos, por cierto, bien desagradable. Me hace acordar de los caballos gateados, digamos, sí, claro. Que se llama el gateado. Te deja un gateado acá atrás. Cuando es, guarda, porque caballo gateado no significa que se parece a un gato, sino que tiene una línea en el lomo que le llega hasta el rabo, digamos. Eso es un caballo gateado. Pero hablando de gatos, el señor Santiago Lucía con esa información deportiva. Ayer fue un día en el que se produjeron algunas novedades importantes en la Asociación del Fútbol Argentino. Una que particularmente le va a interesar a los simpatizantes de Rosario Central y de River, que tiene que ver con Patronato de Paraná. En la definición del torneo, Patronato será rival la próxima fecha del equipo de Juan Antonio Pizzi y después deberá recibir a River. Los dos partidos los tienen que jugar en condición de local. Bueno, mírame, Brenza, mírame. Yo lo único que quiero es ascender primero, nada más. Okay, okay. No tengo odios. Yo tampoco, tengo ganas nada más. Incluso si salen segundos también. Preferiría primero. En relación a los partidos que tienen que jugar frente a Patronato, Central y River, ayer se produjo una novedad importante que tiene que ver con la localía de Patronato, que no va a ser en Paraná finalmente y va a jugar en la cancha de Colón de Santa Fe frente a Rosario Central. ¿La localía es una integrante de la barra brava de Patronato? Posiblemente. Pero la fanática. Es como la gorra matosa, digamos. Tremenda, tremenda. De las hinchas más reconocidas en la historia del fútbol. Lía, la loca. Van a estar jugando en Santa Fe, lógicamente, con una mirada económica que muchos equipos tuvieron en consideración a la hora de enfrentar a Central y sobre todo a River. Por ejemplo, el presupuesto de un equipo de la Primera B Nacional suele ser superado solamente con la recaudación de un partido. Esto de hablar de 1.5 millones de pesos, habla, por ejemplo, del presupuesto... De todo, ¿verdad? Sí, claro, del presupuesto anual de un club. No digo que sea el caso de Patronato, pero en otros equipos como el Deportivo Merlo, que el otro día jugó frente a Boca, con una recaudación de 1.5 millones de pesos, los tipos pueden proyectar lo que va a suceder en la temporada 2012-2013 con una tranquilidad y ese... Si se quiere, es el gran beneficio que tiene el resto de los clubes de la categoría al enfrentar a Rosario Central o enfrentar a River. Qué impresionante, porque me imagino la alteración que produce, vamos a decir, en el mapa del fútbol eso, ¿no? Las posibilidades, la alteración en ese sentido, o sea, los cambios que produce en el mapa del fútbol ese tema, ¿no? Que entre una guita de esa naturaleza a clubes que no están acostumbrados a eso, digamos, ¿no? Sí, también está en juego, lógicamente, lo deportivo en todo, claro, esto, claro. Y cuál es la situación si disminuye mucho el rendimiento de un equipo o las posibilidades de ganar un partido al no jugar donde habitualmente son locales. Sucede que Patronato es un equipo que no tiene compromiso con el descenso, con perder la categoría, y tampoco tiene posibilidades de llegar a jugar una promoción para ascender a primera. Está en la mitad de la tabla sin demasiados problemas, por eso me parece bastante lógico que consideren lo económico como algo central, sobre todo por los dos partidos que vienen, el del fin de semana ante Rosario, que finalmente hoy van a confirmar que se va a jugar el lunes a las 15:10, y después cuando tenga que enfrentar la próxima fecha a River, seguramente también en la cancha de Colón de Santa Fe. Otra de las cuestiones que ayer se conocieron en AFA tiene que ver con Hugo Barrientos. Hablamos la semana pasada del doping positivo que le había dado en el partido frente a San Lorenzo. 6 días después de ese enfrentamiento entre Olbo y San Lorenzo, el equipo de Floresta jugó frente a Independiente. Nuevamente en ese partido la bolilla de doping le tocó a Barrientos. Esto va a sorteo, le puede tocar a cualquiera de los futbolistas, a uno que le toque una semana le puede volver a tocar a la siguiente, cosa que sucedió con Barrientos. Como había dado positivo ante San Lorenzo, lo mismo sucedió frente a Independiente. El presidente de la institución, Roberto Bugalo, habló que son sustancias que quedan en el cuerpo y que él no cree que tiene que ver con un consumo continuo, sino como una sustancia que en este caso había consumido Barrientos y que era lógico que si le dio positivo en el partido frente a San Lorenzo, seis días después sucede lo mismo frente a Independiente. Y el otro tema muy importante que tuvo el ámbito deportivo pasó por el tenis, por Roland Garros, por el partido que ayer empezábamos a ver mientras se hacía el programa entre Juan Martín del Potro y Roger Federer, con una muy buena sensación en el inicio del partido, porque del Potro ganó los dos primeros sets con un gran nivel, y uno pensaba, proyectando, que se le podía dar al flaco del Potro, porque la verdad que estaba muy asentado. Y pero los tipos que son grandes, que son número uno, que son leyenda, hasta que no terminan las historias, no hay que proyectar nada y no se puede empezar a festejar nada. Federer es lo que es, uno de los deportistas, no solamente tenistas, más grande de la historia, por cuestiones como la de ayer. Cuando parece que el tipo está derrotado, sin embargo, sacan ese fuego sagrado interno que tienen los tipos para poder dar vuelta a una situación. Una pequeña metáfora ecuestre, así que equina, digamos, que es siempre que lo veo jugar a Federer me imagino un jockey, digamos, ¿no? Viste que los jockeys están ahí como tiquitiquití manteniendo su vaca y ahí sobre el final lo sueltan un poco más hasta que el caballo aguante, digamos, todo lo que... Sí, ahí a veces me pasa, yo lo tengo apalancado acá. Al caballo, pero ¿el suyo es un gateado? Sí, un gateado. No, un tobiano. Si querés podemos hablar en un día de pelaje de caballo, me encanta el tema. Tenemos de todo, hay bayo, gateado, zaino, etcétera, etcétera. Bueno, pero una de las cosas que yo le notaba a Federer, efectivamente, en el día de ayer es que el primer set, segundo set, mantuvo ahí. Tercer set, largo un poquito más y el último, los últimos cinco games se los jugó de una manera y del Potro también, ¿no? En 28 partidos Juan Martín del Potro, de encuentros que se definen a cinco sets, había 28 veces le sucedió que ganó los dos primeros sets. Nunca había perdido. Fue la primera vez que le pasó que le den vuelta un partido que parecía tan favorable. Bueno, precisamente Juan Martín del Potro, después él dio su lectura de lo que sucedió frente a Roger Federer. No, el torneo fue bueno. Estoy contento por haber llegado en cuartos de Grand Slam, donde juegan muchos jugadores y son todos muy buenos. Sigo estando entre los ocho que llegan al final en los torneos importantes y no saliendo preclasificado entre los ocho, entonces significa que tengo que ganar buenos partidos antes. Sentí que Federer estaba aumentando su juego. Y se vio que yo lo bajé y él lo subió, y por eso fue la diferencia. Arrancamos parejo los dos, y fueron sets muy muy cerrados, que él me quebró en el primer set también, y termino ganando yo. Después en el segundo él me quiebra, le vuelvo a quebrar, un tiebreak que puede pasar cualquier cosa. Pero cuando él lo subió en el tercero y el cuarto, yo bajé, y en el quinto ya era dar todo lo que quedaba, y él tuvo la chance y la aprovechó. Bueno, y algo con situaciones similares se dio en el partido que ganó Novak Djokovic, que ahora justamente va a ser en semifinales el rival de Roger Federer, ante Tsonga. Daba la sensación que el francés también iba a quedarse con el partido. Corría desesperado Tsonga para un lado para el otro, no podía él consigo mismo. Impresionante. Bueno, todo lo que dijimos antes de Federer y lo que sucedió ante Del Potro es aplicable a lo que sucedió con Novak Djokovic ante Tsonga. Daba la sensación que estaba derrotado. Evidentemente, hay deportistas que tienen un plus, más allá de la técnica, y que pasa por las vibraciones y esto de sentirse ganadores, más allá de que el contexto deportivo venga realmente muy desfavorable. Como ayer le sucedió a Federer y también le pasó lo mismo a Novak Djokovic, sin embargo, estos dos monstruos del tenis sacaron el partido adelante y ahora va a haber una semifinal para los que siguen el tenis que se dé en el marco de Roland Garros, entre el número uno del mundo de la actualidad y quizás el tenista más importante que dio la historia de este deporte. Se viene Djokovic Federer, que van a estar jugando mañana. Mañana más. El día que toqué el piano así. ¿Tocás piano? No, pero lo acaricio nada más, no. No sirvo. Mirá que tengo otra vez. Pero viejo. ¿Otra vez? ¿Hay mala onda, loco, o no? Ya empiezo a escuchar la música que me gusta y me pone en el top. ¿Cómo repercute, no? Sí. La realidad en los deportistas. Yo creo que del Potro lo que le pasó es que estaba pensando en el dólar. Y se desconcentró. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde los voy a depositar los que voy a ganar? No tiene nada que ver. ¿Por qué se va todo al mismo lugar, Magallanes? Mejor los pierdo. Tiene nada que ver. Otro problema. Sí, Ulanowski, desde que nací tengo piano en casa, pero... ¿Sabés qué? Obviamente, por una cuestión de osmosis te diría que toco el piano, pero no... No tengo ninguna destreza, viejo, nada. Ninguna cosa que me entusiasme de mí mismo ahí. Te voy a decir, no, no. Pero bueno, vamos a escuchar los mensajes después, ahora es bueno, el momento... Bueno, pero digo, tampoco tenés que competir con Kate Jarrett, ni siquiera con Adrián Yay. Pero tengo que competir con mi familia, no cabe ninguna duda que lo que hacemos todos. ¿Y hay pianistas? Sí, claro, por eso. Y me han tratado tan mal. Bueno, Luciano. Me puse mal. ¿Vos, Carlos, también? Tonto. Quédense con las noticias. No, vení. Noticias por Radio Nacional. Tú eres habitable. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 9 décimas, la humedad 82%, cielo nublado con llovizna. El jefe de gabinete se refirió a los ataques a periodistas ocurridos en los últimos días. En diálogo con Mañana Más, Juan Manuel Abalmedina afirmó que estos hechos requieren un repudio muy fuerte y sin medias tintas. La verdad que bastante preocupados, ¿no? Porque obviamente estos hechos son siempre complejos, repudiables y horribles. El tema es que estamos muy próximos a lo que vivimos con las cámaras y el equipo de 678 la semana pasada. Con tanta proximidad de hechos similares, la verdad que llama mucho, mucho la atención en un país en el cual permanentemente se habla de problemas con el periodismo, discusiones, pero siempre fueron verbales. Requiere de todos nosotros un repudio muy fuerte, muy contundente y sobre todo sin medias tintas, ¿no? Posponen la declaración de Pablo Joclendre en la causa por supuesto desvío de fondos públicos. Se suspendió la indagatoria a Pablo Joclendre, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien debía declarar en la jornada de hoy ante el juez federal Norberto Yarvide. Joclendre se excusó al argumentar dolores de espalda, de acuerdo a la información brindada desde el propio despacho del juez Yarvide. Recordemos que Joclendre se encuentra en calidad de detenido, tal como su hermano Sergio y el contador Alejandro Gotkin, acusados de ser los líderes de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en particular al programa Sueños Compartidos. No se ha informado cuándo será la nueva fecha de citación a Pablo Joclendre. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El ministro de Salud porteño advirtió sobre un brote de bronquiolitis en la ciudad. Jorge Lemus afirmó que estamos bien respecto a la atención, aunque alertó que este año la aparición de la enfermedad se adelantó bastante. El funcionario añadió que debido a esta situación, los entes privados y públicos están trabajando para tener camas, asistencia rápida y de calidad. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 9 décimos, humedad 82%, cielo nublado con llovizna débil. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana Más con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Piano, Viste que Jarre tiene esta cosa que le hace como un ruido cuando toca, viste, con la boca. Claro, sí, habla. Porque es como que le habla. Y en el Colón, el año pasado, cuando tocó, porque vino acá el Colón a tocar. Y grita, sí, grita. Y le gritaba al piano: ¿por qué no me escuchás? Le gritaba al piano. Una cosa rara. Tipo, bien exótico el señor Jarre. Te lo recomiendo a full este disco, se llama Jasmine. Disco caro, porque la verdad es que ya reedita por MC, que es una compañía alemana, entonces son discos muy caros, viejo. Pero también se pueden comprar por internet, y digamos, los que tengan alguna alternativa. Pero vamos a escuchar la serie que estoy viendo. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Buenos días, hablando de este intendente de Malvinas, Argentina. Es una mafia la que hay ahí, ya se sabe, la gente no lo quiere. Lo que pasa es que ganó con trampa, porque fue comprando votos, nada más, y con toda esa manga de mafiosos que tiene. Por eso suceden estas cosas. Y es lo mismo que pasó acá en la capital. Noemí escribió en Facebook y dice: me tomé el trabajo de buscar el atentado contra los periodistas en los medios hegemónicos, ejercicio insalubre, entre paréntesis, y dice: no hay nada. Buenos días, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cintia. Esto está todo relacionado, esto está manejado por los de siempre, que cada vez están tocando distintos puntos. Si no me falla la memoria, Carilino en una oportunidad quería cobrar, o sea, bonificaba los servicios de a la gente pobre de Malvinas Argentinas. Greta dice: ya me referí a la impunidad de los atacantes a periodistas. Y a la noche otra vez atacaron. Seguimos esperando a la justicia. Hay que actuar. Para eso ocupan los lugares que ocupan. Por acción o por omisión se está queriendo acallar a las voces opositoras al poder económico concentrado. Y además agrega: los tres episodios de atacantes a periodistas están relacionados, aunque parezcan diferentes. Hola, sí, un saludo para todo el equipo. Soy tío del general Rodríguez. Ya sobre por qué no comunican Clarín y la Nación. No comunican porque no los llaman y les avisan antes que eso va a ocurrir y quien se aparezca, no sea que algún despistado caiga. Son cómplices de esa maniobra de ocultar la violencia, por supuesto, la violencia de ellos, porque si de casualidad le pisas un callo a uno de ellos, pero por Dios, 10 tapas seguidas te hacen. Fue lo que hicieron, Lucho, cuando dieron una charla en la Universidad de Palermo, Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Iñazú. Lo que primero había sido una piedrita chiquitita, después se transformó en un cascotazo, en un piedrazo, cuando en realidad... Pero le tiraron 1000 ladrillazos. Claro, así se fue transformando. Cada editorial que pasaba era más grande lo que le habían tirado. Por supuesto que rechazamos. Fue un pedacito de revoque lo que le tiraron. Rechazamos todo acto de violencia, sea por hacia quien sea, sí, desde ya. Pero lo que recuerdo es lo que decía el oyente. Lo magnificaron de una manera. Tuvo una presencia en Clarín y La Nación totalmente desmedida. Y esto, que es un hecho gravísimo, no está en Clarín ni en La Nación. Abal Medina dijo que había una mínima referencia. Yo no la encuentro en Clarín. Realmente volví a mirar todo y no la encuentro. De todas maneras, tampoco se trata de invisibilizar. Esto tiene que tener la presencia que merece. Es un hecho grave que debe ser denunciado por Clarín, por La Nación y por todos los periodistas de la Argentina. Graciela dice que los medios hegemónicos no cubren nada que tenga que ver con quienes apoyamos al gobierno. No hablamos de la manifestación, hablamos de cómo se cubre lo violento según de dónde venga. Y agrega: queremos firmar. Ah, quieren firmar. Estamos juntando las firmas en esta solicitada que leí antes, y las firmas las pueden sumar a comunicadores.argentina@gmail.com. comunicadores.argentina@gmail.com. Fue el mismo método que usamos el año pasado para denunciar a la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando juntamos más de 1000 firmas a lo largo y ancho de todo el país. Son dos instrumentos los que estamos escuchando. Es un contrabajo, quizás el mejor contrabajista del mundo, que se llama Charles Haydn, y también quizás el mejor pianista del mundo, que se llama Kay Jarrett. Por eso parece que suena, ¿viste?, como si fueran 10 músicos los que están. Qué bonito, pero vamos a tener que cortar, ¿no? ¿Vos qué decís? Y de alguna manera no nos queda mucha alternativa. No, pero no. Pero con la de Batman no tiene mucho sentido. Porque en este momento, sí, caramba, míralo. Allá, sí, está por el pasillo, está entrando. No, pero ya lo echamos. Cerramos la puerta. Se asomó, lo vi. Cada tanto hace eso. Ahí está, ves que se está asomando. Se está asomando en este momento. Con la máscara puesta, está. Tiene un antifaz, pues. ¿Qué capa corta? Me parece que está Robin atrás, fíjate. Ahí cerró el tipo. No se animó. De puerta en puerta, pasando por el pasillo y avanzando. Yo creo que está espiando, porque el tipo, a ver. En el techo, ahí está, en el techo. Ahí está atrás del bafle, ahí está. Ahí está atrás del bafle. ¿Es él? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, que trae una bolsa de compra. Parece que trae una bolsa de cremonas, me parece que está trayendo. ¿Un chaleco? ¿Un chaleco? ¿Qué es una bolsa de plástico, viene del súper. ¿Qué tiene? Una botita de cabrito. Cuesta. Un llaverito de pata de conejo. Menos mal que se fue de esa. Debe estar así, debe estar inestable por el tema del frío, me parece. Me lo imagino yo, qué sé yo. Porque es raro lo que está haciendo. Viene, mira y se va el tipo, es raro. Sí, no se va a esconder ahora, además. ¿No? ¡Es Batibrienza! ¡Es Batibrienza! ¡Batibrienza! ¡Batibrienza! ¡Que venga ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí entró! ¡Ahí entró! ¡Pagni! ¡Pagni! ¡Biao! ¡Black! ¡Cutin! ¡Lanat! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemo! ¡Tenemo! ¡Burdog! ¡Vanderkai! ¡Vanderkai! ¡Cristina! ¡Podedi! Sentándose en este momento. Lo pronuncié como lo pronuncia él, Bodedi, ¿no es? Haciendo Bodedi. La señora Brienza en este momento, sacándose la capa, olvidando los bombachudos, tratando de sacarse esas botas que tiene con algún resto de nieve todavía. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Batmienza? Bien, bien, la verdad con mucha bronca. ¿Qué te por pasó? Todo esto que está pasando. ¿Qué anduvo pasando? No, el carburador, como se me congeló el carburador del Batimóvil, me costó no salir. Me diga. Chicle de baja otra vez. Sí, no, el carburador, se me congeló y no. La verdad que es complicado. Complicado hacer andar el Batimóvil cuando hace mucho frío. ¿Se pegaron los platinos? Sí, se me jodió y bueno, por eso entre otras cosas llegué tarde. Sí. Pero bueno, ustedes se van a disculpar. Tendría que conseguir algún subsidio para el la tecnología móvil. De punta no es lo que era antes. La tecnología de punta quedó medio atrasada. Es verdad, lo que pasa es que usted está medio melancólico, discúlpeme, Batienza, porque está todavía con un vehículo del año 60, digamos. Esa es nostalgia. Que antes de la guerra se hacían las cosas más de otro material. Era otro acero, ¿no? Sí. Era todo más duro. Me parece muy bien. Vamos a hablar de cosas un poco más blandas, por favor. No, vamos a hablar de algo que también es muy parecido. ¿Qué tiene que ver con las políticas del acero también? Tiene que ver con las políticas de desarrollo y con las políticas tecnológicas, porque hay dos países. Hay un país que golpea y un país que hace. Y me parece que es importante no desvincular un país del otro, porque son dos caras de una misma sociedad y dos caras de un mismo país, y muestran las grandes diferencias que hay entre esos dos países que desde hace mucho tiempo se miran a la cara. Y que tiene que ver con la presentación que hizo la Presidenta de la Nación junto con el directorio de YPF del Plan Estratégico de los próximos 5 años para la empresa que todos los argentinos consideramos que debía ser nuestra y ahora es nuestra. Y la Presidenta de la Nación hizo un discurso estratégico al 2017, pero dijo algo que es interesante pensarlo, porque dijo: no vengo a hablar como la presidenta de los argentinos, sino como la principal accionista de la empresa YPF. Y es una gran definición, porque lo que está diciendo es que la presidenta representa como parte del Estado a todos los argentinos, ¿no? La mayoría de los argentinos somos de alguna manera dueños o accionistas de ese 51% del paquete accionario. Dijo la presidenta que podría haber enviado al Parlamento un proyecto que expropiara el 100%, pero nosotros no actuamos como algunos creen, dogmáticamente o con un manual. Actuamos frente a cada circunstancia, adaptando las medidas y las formas de esas medidas que sean las más convenientes para la situación que debemos enfrentar. Y ahí hay una gran definición política. ¿Por qué hay una gran definición política? Porque explica por qué YPF es recién estatizada en el 2012 y no en el 2003 o 2004. Lo que dice la presidenta es que se ha visto cómo funcionaban las empresas privadas y en función no de dogmas. Y esto alguna vez lo dije, yo creo que para mí que YPF fuera el Estado debía ser un dogma, para mí era un dogma. La presidenta dice no es un dogma, es en realidad una medida de un pragmatismo político y económico en función de qué es lo que le conviene al Estado de los argentinos. Hay que pensar que el Estado es el Estado de los argentinos. Dijo, entre otras cosas, que quiere una empresa absolutamente profesionalizada, que no quiere una YPF que desborde pérdidas por todos lados, sino que sea lo más parecido a la administración de una sociedad anónima, aun cuando sea una sociedad, no sea una empresa del Estado, sino apenas una sociedad del Estado, que es una respuesta mixta. Uh-huh. Y dijo que por ese desacople entre los intereses empresarios y los de las naciones estamos ante este marumagnum y verdadero terremoto económico global. Y también es una gran definición, porque lo que hay que entender es que si hay algo que tiene claro el proyecto del gobierno, no solamente con YPF, sino el modelo nacional o el proyecto nacional, es en la vinculación de la economía a lo productivo y no a lo especulativo, no a lo financiero. La apuesta máxima de la Presidenta de la Nación es a la producción, al esquema productivo nacional, no a las relaciones financieras o a las relaciones de servicio. Muchas veces la economía, sobre todo en los 90, se creyó que la salvación de la economía argentina iba a estar en función de los servicios financieros y de la industria de los servicios, que son las comunicaciones, el entretenimiento, ese tipo de cuestiones. Lo que dice Cristina Fernández de Kirchner es no, nosotros vamos por los fierros, como se dice en economía. Los fierros son la producción pura y dura, la industria, la tecnología, la ciencia, el petróleo. Y para eso era fundamental el petróleo. Ella de alguna manera marcó lo que va a ser, según su visión, el futuro. El futuro tiene tres patas: la energía, los alimentos y la ciencia y la tecnología. Y también es una definición estratégica respecto del rumbo que quiere que la Argentina tome. A mí me da la impresión de que si alguien quiere saber dónde van a ir las inversiones productivas de los próximos años, ahí tenemos claramente la dirección que le quiere implantar o que le quiere imponer el Estado Nacional a la producción argentina. Por último, después de la presidenta, habló el actual CEO de YPF, Galucho, que planteó un plan quinquenal para el desarrollo de YPF y dijo que, entre otras cosas, la gran apuesta va a ser el Shale Oil, que es una especie de hidrocarburos que tiene una particularidad: se saca entre las piedras, es muy difícil sacarlo, necesita mucha inversión, pero Argentina aparentemente es el tercer productor de ese tipo de aceitoso. Shale Oil. El que está en Vaca Muerta. Vaca Muerta sí. Es como la principal reserva, digamos. Es el oil que está en la provincia de Neuquén, y se supone que calculan, digamos, que es la mayor reserva de ese tipo de combustible. Estaba viendo el otro día algún material sobre el modo de extracción y es muchísimo más complejo. Porque normalmente lo que pasa con el petróleo es que hace un pozo, digamos, y sale. Y abajo hay una cuenca, lo que se llama cuenca petrolera. Levantás, ping, con una bomba, o se llaman cigüeña, como quiera llamarle, y sale. En este caso no, como es intersticial, o sea, es una roca que está media partida, y lo que hacen es inyectarle gran cantidad de agua a mucha presión. Mandan la perforación, inyectan en la zona, digamos, una gran cantidad de presión de agua, y lo que sale es petróleo con agua. Y después eso tiene un proceso de depuración y queda finalmente. Lo que pasa es que es un petróleo de mayor calidad que el petróleo que se encuentra normalmente. ¿Ves? Por eso no fuiste pianista, porque sabes todas estas cosas, sabes todas estas pavadas y no fuiste pianista, perdiste el piano. A veces pasa, claro, que lo que pasa es que tocar un piano de petróleo es medio feo, diga. Miguel Galucho dijo que YPF va a invertir 38.500 millones de dólares y va a crear 10.000 nuevos puestos de trabajo, una apuesta muy, muy importante para la economía argentina. 10.000 puestos de trabajo en YPF significan 10.000 familias, significan un promedio de 40.000 personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas gracias al trabajo digno. Por último, decir dos cosas, una cosa. Hablaba al principio que había dos países. Bueno, uno puede elegir entre el país que golpea o el país que produce. Sí, el que hace y el que produce. Está muy bien eso. El que hace y el que golpea, ¿no? Que está muy bien. Estaba pensando porque justo me estaban acercando una nota, Hernán, que tiene que ver con la situación de YPF. Estamos comunicados ahora con Oscar Cretini, que es miembro del directorio de YPF, representante por Chubut y presidente de la Petrominera Chubut. Oscar, ¿cómo va? Lucho Galenda, Hernán Brienza de este lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, todo en orden. La verdad que con expectativa, ¿cómo lo están viendo desde YPF a lo que se viene? Porque da toda la sensación, Oscar, de que hay una nueva etapa alrededor del desarrollo argentino a partir del control de este recurso tan importante como es YPF, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, bueno, a partir del viernes de la Asamblea de Accionistas, donde hubo una participación mayoritaria por encima del 96%, digamos, esto es importante que YPF retome una actividad expansiva y de crecimiento en forma pareja en todos los yacimientos que tiene en el país, pero además que todo esto se diera en un marco de legalidad, y así lo planteó la presidenta ayer en su discurso. es un mecanismo sumamente ordenado de una república para retomar el manejo estratégico de un recurso tan importante como es el energético. Cretini, ¿cómo va? Hernán Brienza, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Quería que nos explique exactamente qué es el Shale Oil. El Shale Oil es una unidad de roca, digamos, que puede tener porosidad, pero no es permeable, y además, por su característica de una arcilla con abundante materia orgánica, prácticamente, o sea, es muy probable que haya sido generadora del hidrocarburo, o sea, es, como decía ayer Garucho, es la cocina. Después ese hidrocarburo, bueno, por distintas, o por fracturas, o por acción tectónica, migra, se entrampa en rocas que son realmente permeables, como podemos imaginarnos una arena, digamos. Entonces, encontrarlo, explorarlo y tratar de desarrollar la técnica para ponerlo en producción es sumamente importante, ya que incrementa y expande el horizonte de aprovisionamiento del hidrocarburo. Oscar, de rocas donde antes eran consideradas como generadoras, meramente generadoras, claro. Y el hidrocarburo lo íbamos a buscar a otro tipo de trampa. Ahora, tenemos entendido que la técnica, digamos, de extracción del shale es distinta, obviamente, a las otras extracciones de petróleo. En este caso, ¿hay alguna idea de qué compañía, algún tipo de consulta respecto de qué compañía se va a encargar de la exploración y la explotación de este tipo de reservas? ¿Hay algún tipo de contacto que se haya iniciado ya por parte de la empresa YPF? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, eso, YPF lo desarrollará en sus propios campos, con una estrategia, bueno, usted sabe muy bien que la actividad petrolera, digamos, tiene concesionarios para la producción y cada unidad de producción o de exploración después contrata un sinnúmero de servicios, ¿no? Sí. Esto forma parte de la estrategia y además, bueno, del costo de oportunidad para que rinda el plan estratégico en materia económica. Sí. Las empresas que hoy están operando, bueno, son varias, y por supuesto con mayor actividad en la provincia de Neuquén. Nosotros en Chubut, lo que sí hemos reconvenido con YPF durante la etapa de la intervención, que sobre las áreas que la provincia había caducado en su concesión a la anterior administración de Repsol, se vuelque después de muchos años, bueno, una exploración profunda como para ir a un esquema de que podría ser de shale oil, pero también de lo que se suele llamar taisán, o sea, que son arenas muy cerradas, pero impregnadas con hidrocarburo, y esto se llama en nuestra provincia y en la cuenca D-129, es una formación, así como en Neuquén se suele hablar de Vaca Muerta, bueno, sí. En Chubut se habla del D-129. YPF lo retoma en el plan del 2012, con la perforación de dos pozos profundos, uno en pleno campamento central, digamos, en la zona del Trébol, y el otro va a ser sobre el oeste, sobre el límite oeste de la cuenca, en búsqueda de un nuevo horizonte. Así ¿cómo que, es que se llama? Perdón, Oscar, que no retuve el nombre de... El Chubut se llama, en la zona de Comodoro, D-129. D-129. La D de dedo y 129. Y lo que uno levanta, perdón, con todo respeto lo digo, lo que se saca de ahí abajo, digamos, ¿es arena con petróleo y después se hace la depuración afuera o se hace...? No, se desarrolla una técnica donde esa arena se abre, sí, mediante un sinnúmero de fracturas y ese petróleo fluye, digamos. ¿YPF tiene pensado ampliar la sociedad a otras empresas petroleras extranjeras? Eso por un lado, y por otro, ¿qué pasa con la plataforma marítima del sur? Bueno, todo conforma digamos, los objetivos finales del plan estratégico. Desde ya que YPF tiene una conducción operativa, o sea, el directorio lo que sí hace es digamos, gestionando de acuerdo a los distintos intereses determinado tipo de actividades, pero esta conducción operativa ha elaborado dentro de lo que es este plan estratégico una serie de operaciones que hacen a la totalidad de los yacimientos. Lo que, digamos, cómo es el derrotero en cada una de las cuencas, bueno, es lo que ahora se está comenzando a bajar para que las propias administraciones de los yacimientos en las cuencas respectivas, bueno, vayan poniendo en marcha distintos pasos, ¿no? Que incluirá todos estos temas que que usted me plantea, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte en esta nueva, en este nuevo emprendimiento, no solo para vos, sino para todo el país, ¿eh? Bueno, sí, desde ya es también un reconocimiento al conjunto de los gobernadores, en particular, bueno, al gobernador Bussi, que fue uno de los iniciadores en conjunto con la Nación de todo este tema de que YPF volviera a tener una conducción estratégica en manos del paquete accionario del Estado, y por otro lado, bueno, para las provincias petroleras es un sitio donde se va a poder acelerar y hacer más ejecutivo la relación de ida y vuelta con esta empresa, que para todos nosotros es sumamente importante. Muchas gracias, Oscar. Era Oscar Cretini, miembro del directorio de YPF, representante por la provincia de Chubut y presidente también de la petrominera de Chubut, comentándonos algunas de las características de lo que es el plan de YPF de aquí en adelante, que fue presentado en el día de ayer por el actual presidente de YPF y presidente del directorio, Miguel Galucho, y también por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para estar bien informado, Mañana Más. Sí, 10:56 en este momento en la República Argentina. Hay una temperatura de menos 0,7 grados, o sea, menos 7 décimas de temperatura. Está negativa, digamos, la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ha habido algunas zonas en donde hay... No, pero con el frío que hace no me hagas esto, porque la verdad es que bastante... Uy, qué frío, uy, empiezo a volar todo, no tiene nada que ver, debe ser Martín, claro. Se me vuela la capa. Sí, debe ser Juan Martín García, el PPPP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Juan Martín? ¿Cómo anda? ¿Aló? Hola, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Aló, Luciano, aló a los oyentes, te habla Juan Martín García, el Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y subsecretario de Embobamiento con Antonia, la hija de Mauricio Macri. Pero muy bien, acá andamos, no me digas que ya armaron una secretaría, porque estaba justamente leyendo recién en el diario. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Le estaba leyendo justo recién en el diario, discúlpeme que lo interrumpa, disculpe. El embobamiento de Mauricio Macri respecto de su hija, ¿no? De Antonia. Que la veo que publican Toña, le dicen directamente. El anterior igual, ¿eh? Toña, igual te digo una cosa. El anterior. Es muy divertido porque acaba de tuitear, estamos tuiteando una imagen de la heredera, sí, ¿no? Metida en el cajón de los calzoncillos de Mauricio. Usted como cuna. Muy divertido. ¿Pero qué es lo que tiene divertido para usted, digamos, eso? Yo lo entiendo como foto familiar, no lo entiendo como foto política, discúlpeme, Juan Martín. Mira, es súper trendy poner ahora a los niños en lugares, usar lugares que no tradicionales, sí, para cuna. ¿Súper qué dijo? ¿Trendy? Trendy. ¿Qué es trendy? Bueno, ay, cierto que vos me haces acordar, mira, ¿viste que está nevando? ¿A dónde? En la ciudad de Buenos Aires. No, no está nevando en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucho frío, pero no está nevando, Juan. Pero a lo mejor le está arriba. Ah, ahí. Claro, ahí arriba le viene nieve. Claro, Carlos, mira, te digo una cosa. Si tuviera el kirchnerismo, en este momento en vez de nieve caería quinoto, por lo grasa que son. Me da risa, no me da risa. Sí, pero lo que te digo, muy divertido, que trendy es la última tendencia. Y en ese cajón, sí, que se la da a la Toña, están los calzoncillos con los que Mauricio habló con la presidenta, ¿lo ves? Sí, estoy viendo. Ah, ahora entiendo los objetivo. Es un mensaje subliminal para ver si los atiende de una buena vez, ¿no? Cristina, atendenos. Bueno, te quiero decir una cosa. Dígame. Nos están acusando de que tenemos el contrato de basura cara. Sí. ¿No? Bueno, yo quiero decir que ese es el precio súper divertido que tenemos que pagar para acabar con un delito. No nos van a robar más la basura. Pero, ¿quién está robándole la basura? Discúlpeme. ¿No te acordás, Luciano? Eso lo dijimos nosotros también, sí, que nos estaban robando la basura. Entonces, para acabar con ese delito de esta manga de indecentes que nos roban los residuos... Pero discúlpeme, Juan Martín, le tengo que hacer una corrección lingüística. En general no se roban residuos. Ah, ¿cómo que no? Si no. Robando... No, es ridículo, es lo mismo que ustedes se roban de posiciones, no. No, bueno, mira, son capaces de todo, ¿no? Con tal de hacernos la vida imposible, te voy a decir que estamos inaugurando el yogatómetro para combatir el frío. Le quiero decir a toda la gente, como se dice ahora, en situación de casi, sí, que vaya al yogatódromo, que lo vamos a poner junto con el rabino Bergan en un estado que no van a saber si sienten frío, calor. la Tierra en Plutón o si son hinchas platense. Esto es lo lindo, no van a perder la cosa. Martín, ¿y dónde van a armar el sogatódromo? Perdón, con todo respeto, que no, no retuve eso. ¿Qué, no te enteraste? No. Estamos inaugurando plazas de yoga en toda la ciudad de Buenos Aires. Esto te, te digo de verdad. Esto, entonces, toda la gente... Yo pensé que era un número humorístico. Esto, no, esto es verdad, Luciano. Esto es verdad. No estamos inaugurando plazas de yoga. Parece que es un guión, pero no. Yo voy a decir una cosa. Entonces el rabino Ergan, que es súper divertido, los va a poner en situación de... Entonces la gente no va a saber ya la temperatura existente en este mundo. Y la idea es de trasladarlo a otro plano, así pueden vivir la vida que nosotros como gobernantes no le podemos dar. Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Estamos inaugurando, mientras bien sabido que se agarra la cabeza. Yo quiero decirle una cosa. Que lo está viendo desde allá arriba, discúlpeme. Sí, lo tengo así, lo siento ahí. Porque hay cámaras. Ah, tiene cámara, claro. Claro, que chicos, les quiero decir una cosa, con esto me voy. Vamos a convertir a Interama en la ciudad del rock. Estuvo Mauricio en Portugal cantando We Love You. Tomamos la prevención de no llevar el bigote, a ver si nos hizo atraganta ahí un papelón internacional. Me parece muy bien, Juan Martín, le agradezco mucho su tiempo. Le pido por favor si me deja continuar con el programa, porque tenemos el informativo que nos está pisando el pie. Sí, vaya haciendo. Un abrazo grande a Juan Martín García del Pie. Chao. Hasta luego, era Juan Martín García del Pie, pero es su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la ciudad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 7 décimas, la humedad 78%, cielo nublado con llovizna. En San Salvador de Jujuy, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Se aguarda la declaración de Claudio Sirigliano por la tragedia ferroviaria de Once. Se espera que de un momento a otro Claudio Sirigliano, uno de los dueños de trenes de Buenos Aires, sea trasladado al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío. Sirigliano va a declarar en calidad de detenido, ya que se le imputa haber obstruido junto a otros tres directivos de TVA la investigación de la tragedia de Once. En tanto, Andrés Marutián, abogado de Ricardo Jaime, le confirmó a Radio Nacional que el exsecretario de Transporte se va a presentar este día viernes por la mañana ante el juez Bonadío. Marutián dijo que es improcedente que Jaime tenga que declarar en una causa en la que, según dijo, no tiene nada que ver. Yo creo que la citación, si es que existe, vuelvo a decir que no estamos ni siquiera notificados, sería absolutamente improcedente, teniendo en cuenta que ha renunciado hace ya 3 años, y si estamos hablando de mantenimiento de material rodante, 3 años es un tiempo suficiente para que un material rodante pueda estar destruido habiendo estado de 0 kilómetros. Así que no interpretamos cuál puede ser la real motivación de la citación si la misma existiera. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Declaran la emergencia agropecuaria en las provincias de San Juan y Neuquén. Lo dispuso la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de mayo de 2013 en la provincia cuyana. Comprende a las explotaciones agropecuarias de Cochahuale, Tupelí, Casuarinas, Camarico y Punta del Agua por granizo y aluviones. En el caso de Neuquén se declaró por sequía en los departamentos de Añelo y Pehuenches del 10 de noviembre de 2011 al 10 de noviembre de 2012. Principio de entendimiento en Jujuy por el Fondo Especial del Tabaco. Funcionarios provinciales y directivos de la Cámara del Tabaco de Jujuy lograron un principio de acuerdo para la remisión de recursos que se adeudan al Fondo Especial del Tabaco por la presente campaña y la anterior. Según los directivos de la Cámara del Tabaco, se lograron destrabar 25 millones de pesos que se estarían abonando en los próximos días a los productores y otros 25 millones que estiman estarían llegando a Jujuy a fines de la semana que viene. Esto fue comunicado en asamblea en la ciudad de Perico, donde numerosos productores mantienen mantienen una vigilia en reclamo de los fondos adeudados, que ascendería a un total de 120 millones de pesos. Pese a los anuncios, los productores mantienen el estado de alerta y movilización. Este viernes volverían a congregarse para analizar las novedades que surjan. En tanto, funcionarios jujeños y directivos de la Cámara del Tabaco de Jujuy se reunirán con técnicos del Ministerio de Agricultura para evaluar la aplicación de diferentes programas de asistencia, y este jueves habría una reunión con el Ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, de representante de todas las provincias tabacaleras, buscando definiciones sobre cómo se va a abonar el Fondo Especial del Tabaco durante el corriente año. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. En estos momentos se normalizó el ferrocarril Belgrano Norte hacia Retiro y no presenta demoras. El Sarmiento continúa con demora de 6 a 8 minutos. Los subtes están funcionando totalmente con normalidad. Recuerde que en las autopistas están la calzada mojada y hay que circular como máxima a 80 kilómetros por hora para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Esta noche se juega el sexto punto en la final de la conferencia oeste de la NBA. El equipo de Manuel Ginóbili, San Antonio Spurs, visitará a Oklahoma, que está adelante en la serie 3-2. En la final de la conferencia este, Boston aventaja a Miami Heat también por 3-2. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 4 grados 7 décimas, la humedad 78%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Buenas mañanas, queridos amigos de la radio pública. Estamos acá en esta peña que se forma todas las mañanitas para darnos calor y esperando el tango de todos los días. Hoy, con la letra de Homero Manzi, quiero remontarme hasta el año 1945, en una versión mucho más moderna de este tango, que habla del pasado, de lo que alguna vez fuimos. ¡Fuimos! En la voz de Horacio Molina. Dale, pibe. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. ¿No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final? Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos empujados por un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. ¿No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final? Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. La resignación, como dijo Honoré de Balzac, es un suicidio cotidiano. Lo único que salva y que nos saca de esos zanjones es la esperanza de encontrarla a la vuelta de la esquina y cambiar estos versos hermosos que decía Mansi. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en la hora resignada de tu vida, ¿no? Y entonces cuando uno cruza... Uy, perdón. Salud, salud. Cuando uno salud, cruza, Alberto. Cuando uno cruza la esquina y ve venir las... ¿cómo está? Está medio mal de... Porque yo cuando veo la nieve, sí. Cuando veo que se agua nieve, me entusiasmo que yo no conozco el mar. No conozco el mar. ¿Y la nieve? No conozco Bariloche. Sí. No, bueno, pero ¿las cataratas? ¿Las cataratas? No, cataratas son las que tiene mi vieja. ¿Sabe cómo? Si la octava maravilla del mundo, las cataratas que tiene mi vieja. No sabe cómo le suben los ojos, viejo, la pucha. Perdón, no puedo continuar. ¿Sabe lo que pasa, Alberto? Discúlpeme, pero lo veo medio desabrigado, es por la fresca que hay. Sí, ¿sabe por qué? Musculosa hoy. Sí, claro, no tiene nada que ver. ¿Qué, usted vino en colectivo así, en colectivo o no? No, me vine haciendo ejercicio porque el doctor me dice que es lo mejor que más me puede hacer, caminar las 10 cuadras cotidianas y yo me camino como 100. Sí. Aparte, le voy a decir una cosa. Dígame. ¿Sabe con qué soñé? ¿Con qué? Que estaba durmiendo con una fresada de mondongo. Entonces me tapaba... ¿Y sabe cómo me desperté? ¿Estaba preparada la fresada o no? Estaba preparada, me desperté con el comedor arrancando pedazos de fresada, que es la única que tengo. Entonces, ¿qué hice con el agujero? ¿Qué hizo? Porque me desperté, agarré, dijo, este mondongo me lo mandó Dios. ¿Alcanzó a escupirlo o no? ¿Eh? No, la fresada es rica, porque toma el sabor de uno cuando uno transpira como un vinagre. Sí, pero... Entonces, estaba comiendo fresada vinagrada, que es lo más rico. Pero ¿sabe qué hice? Con los agujeros que le hice a la fresada, me hice como un poncho. Pongo la mano en un mordiscón, la mano en otro mordiscón y salgo como Cafrune a combatir la nievada, Carlos. Adalberto, en serio, cuídese, lo vi muy engripado. Bueno, muy engripado. ¿Quiere pañuelo? ¿Quiere pañuelo? Le presto el abrigo. No. Déjeme que yo con esto resfrío ando solo. ¿Sabe las re... le presto mi pañuelo de tela, si quiere. Parece telgopor, pero se lo puedo pasar, si no quiere. Ni pensar puedo. Les mando un saludo grande. Abríguense a mis viejitos lindos que están del otro lado. Abríguense, vacúnense contra la gripe. Protéjanse bien y lávense las manos, porque en las manos están todos los microbios. Sí. Les mando un saludo grande. Bueno, y vaya a lavarse las manos usted, porque ya seis estornudos. Sí, mire, me quedó un souvenir. Sí. Le mando un abrazo grande, viejo. Pero no me estornude encima, le pido por favor. Muchas gracias. Chao, viejo. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Comienza espacio publicitario. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Venís, los ves y los escuchás. He said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 11 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. La radio pública tiene. Cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad, ¿no? 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin. Espacio publicitario. Todo el tipo agarró los auriculares. Sí, Santiago Luciani, formación deportiva. Y seguimos presentando historias que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Estamos a 55 días de esta competición, que lógicamente va a marcar como ninguna otra el año deportivo, y con muchas historias interesantes para seguir desde los deportistas argentinos. En este caso, la de un judoka. Cuando se habla de judo en la Argentina, la primera asociación que todos tenemos, la Peque, exactamente, en la alta competencia, es la de la Peque, la Pitu Paula Pareto, con muy buenas actuaciones individuales. El otro judoka que va a tener la Argentina representándonos en Gran Bretaña será Emanuel Lucenti. Es un judoka tucumano que el año pasado fue consagrado como el mejor deportista de Tucumán por las actuaciones que viene teniendo en las últimas competencias de relevancia. Fue bronce en Guadalajara en los Juegos Panamericanos de México y ganó la Copa del Mundo en Budapest en 2009. Y precisamente Manuel Lucenti, ayer tuve la posibilidad de hablar un rato con él y me comentaba esto, ¿no? La significación que tienen los Juegos Olímpicos en relación con otros torneos significativos como una Copa del Mundo y demás, y decía esto. Yo soy un profesional y a mí lo que más me gusta es el judo, ¿no? Competí e incursioné en otros deportes, pero bueno, lo que a mí más me divierte y para mí el deporte más interesante es el judo, ¿no? Creo que una medalla olímpica para nosotros es mucho más importante que salir campeón del mundo. Un bronce olímpico comparado a un campeonato del mundo es más importante para nosotros un bronce, ¿no? Porque uno pasa la historia y esto es a cada 4 años. En cambio, los mundiales y eso por ahí se puede competir un poco más, ¿no? Ahora tenemos casi todos los años mundiales, así que sin duda los Juegos Olímpicos para nosotros es fundamental. Y la otra referencia de Emanuel Lucenti, este judoka que va a estar participando en la categoría hasta 81 kilos, tiene que ver con algo que todavía no ha definido la delegación argentina, que es el abanderado. Algo que es muy representativo porque van a estar los ojos del mundo puestos en la ceremonia inaugural. ¿Y quiénes ranquean? A ver, para tener una idea. ¿Quiénes están ahí en la fila? El ciclista Walter Pérez es uno. Sí. Otro es Manu Ginóbili, pese a que fue abanderado en los últimos Juegos Olímpicos. Habrá que ver si repite o no. Y Luciana Aymar, 7 veces elegida como la mejor jugadora del mundo en lo que será el cierre de su carrera deportiva. Y la Aymar nunca la llevó a la bandera. Y Luciana Aymar nunca llevó a la bandera. Yo creo que lucha Aymar. Y en este momento también, donde la mujer tiene una preponderancia importante en la Argentina, yo también creo que finalmente será lucha Aymar, pero todavía hay que esperar. Si diga bueno también que le pregunten a los deportistas de alta competencia, los que van a viajar, a ellos, ¿qué le parece? Bueno, es la pregunta que yo le hice a Emanuel Lucenti y dijo esto. Por un gusto personal, a mí me gusta mucho Manuel Ginóbili, ¿no? Uno siendo realista y estadísticamente creo que Luciana Aymar tiene las de ganar porque creo que sí, en este momento hay una diferencia, ¿no? Y ella está catalogada la mejor jugadora del mundo y, pero bueno, uno también siempre tira por el deporte del cual es y me parece que Paula Pareto también es una gran persona para llevar la bandera de nuestra delegación. Capaz que la tenemos que ayudar a llevarla, pues bueno, Paulita es bajita y bueno. Pero nada, la Peque tiene mucha fuerza y la verdad es una gran persona y una gran atleta. La he visto ganar cada combate, que la verdad es impresionante. Emanuel Lucenti, tucumano, categoría hasta 81 kilogramos en judo, otra de las 126 historias argentinas que van a viajar a los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, le hago una pregunta, estimado Santiago. ¿Cuánto cariño? La que usted quiera, mamá. Con respecto a los abanderados, ¿no? De la delegación olímpica, ¿no va este muchacho que iba a entrenar hasta las Islas Malvinas? Silverberg, dice. ¿No lo ponen de abanderado? No creo, ¿no? Porque no tiene traer. No llega por los viáticos, si llega no, allá. No, eso sí, seguramente que va a llegar si hay un apoyo importante para todos los deportistas. Sí, va a llegar, pero no sé si aportar la bandera. Y quizá, pero ¿no? Maldita. Tiene, qué sé yo, algo importante que integre el equipo de hockey. Argentina siempre espera mucho del hockey. Ah, bueno. ¿Le quedó conforme? No, quería... ¿Va a ir a Londres usted, Magallanes? Discúlpeme, para los Juegos Olímpicos. Ah, no le interesa nada. No le tengo fe al equipo argentino. ¿El equipo de qué? Pero no quiere que le vaya bien a la delegación. Si juega Argentina, Estados Unidos, al básquet, ¿qué espera usted? No es que... Sí, no sé, sí, soy argentino. Está dudando mucho. Soy argentino. Muchísimas gracias, Santi. No, por favor. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Bueno, el... ¿Qué pasó? Es verdad, es verdad. ¿Cómo todo el ceremonial, la apertura linda? Vamos de nuevo, espera, vamos de nuevo. Sí, es tan amable Fernando Ponte. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Y sí, empiezo ahora. La obra es uno de los éxitos de la temporada teatral aquí en Buenos Aires y cuenta el encuentro imaginario entre Sigmund Freud, ya muy enfermo, y el filósofo C.S. Lewis. Esto sucede en Londres, justo el día en que Inglaterra, acercada por los nazis, anuncia que entra en la Segunda Guerra Mundial, y el tema entre los dos es la discusión sobre la existencia de Dios. El autor de la última sesión de Freud, que así se llama la obra, estuvo unos pocos días en Buenos Aires, invitado por la producción de la pieza que se representa en el multiteatro. Y es el estadounidense Mark Saint Germain, así se llama, Mark Saint Germain. Dijo que la producción argentina de su obra era maravillosa y muy diferente de obras que había visto, de otras puestas que había visto, por ejemplo, en Tokio, en Estocolmo, en México o en Madrid. Una apuesta muy pasional, con los sentimientos en estado puro en cada escena y con actores que no temen mostrar sus emociones. fue su primera visita a Buenos Aires esta, y solo tuvo tiempo de ir al teatro y de visitar el Museo Nacional de Bellas Artes. Prometió volver para conocer el Colón, para ver más producción teatral under, y muy impresionado por la cantidad de espectáculos por fin de semana que hay en esta ciudad. Dijo, Buenos Aires debería ser declarada capital mundial del teatro. Chismes de miércoles con el señor... ¿Por qué me sacas el whisky, Bolanowski? Bueno, otra de las cosas que dijeron del señor Saint Germain es que no cesaba de tomar. Por eso que estaba tentado, decía vos. Por Saint Germain el whisky, Bolanowski. Sí. Sí. Chao. Sí, Otavianos. Seguí buscando a ver si encontraba los repudios a los trabajadores de prensa en Clarín de la Nación. Todo este tiempo lo estoy buscando. Vos me buscando. Estás sacando el whisky a mí también. me estoy dando cuenta. No lo encontré, qué Lucho. Qué tipa rencorosa. No se trata de rencor, se trata de construcción, sí, de ciudadanía y de periodismo, en este caso, compañero Brienza. Y también me puse a buscar otra noticia. Sí, sobre todo con este tema, porque ayer declaró Norberto Cosani en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata y declaró que a los Greiber no se los torturó por sadismo, fue por necesidad. Digo que esta noticia la busqué en Clarín y La Nación y no la encontré. Y creo que no es casualidad que estos temas no estén en las coberturas de Clarín y La Nación, porque claro, como venimos contando aquí en Mañana Más, en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata se está llevando adelante un juicio para establecer responsabilidades en lo que se conoció como el circuito Camps. Pero como dentro del circuito Camps estaba puesto Vasco y allí fueron secuestrados y torturados Lidia Papaleo, Isidoro Greiber, Osvaldo Papaleo y todos los integrantes de la familia y del grupo económico Greiber, es que el tema papel prensa surge. Cosani lo que dijo ayer literalmente fue: yo presencié el paso de corriente eléctrica. Un relato escalofriante, porque es la primera vez que está reconociéndolo alguien de esta manera, diciendo que en Puesto Vasco yo llevaba a los detenidos. Estuve presente en 3 o 4 interrogatorios. No sé si se acuerdan que cuando entrevistamos a Lidia Papaleo, comentamos que ella declaró frente a sus interrogadores, frente a sus torturadores. Bueno, Cosani, este del que estoy hablando, es uno de ellos. Y ayer agregó esto, que vio el paso de corriente eléctrica. Bueno, dijo que él estaba lejos de ser el torturador, el interrogador. Y dijo, no queríamos que nadie tomara cartas en el asunto. Esto sucedió ni bien fue detenido el señor Juan Greiber y ni bien fue detenida la señora Lidia Papaleo de Greiber. Vi el paso de corriente eléctrica y un interrogatorio en el que le preguntaban cómo era la conformación del grupo económico está hablando, cuántas personas eran y dónde estaban. En lo que yo vi, esto es textual, no hubo sadismo ni ninguna de las barbaridades que dijo la señora Papaleo, porque vos sabés que Cosani lo que hizo fue pedir una ampliación de la indagatoria. Una vez que Lidia declaró, con todo lo que declaró, pidió la posibilidad de volver a hablar y reconoce todas estas situaciones. Después de esto voy a ver que cierren con llave la puerta de mi celda todas las noches. Ahora, claro, en Clarín y La Nación no lo vamos a encontrar porque esto no aporta a la construcción de sentido que pretenden hacer ellos con respecto a que son víctimas. Porque la tesitura del grupo Clarín y de La Nación, en este caso, de Héctor Mañeto y de Bartolomé Mitre, ¿cuál es? El gobierno es el que construye mentiras contra nosotros, papel prensa fue una compraventa como cualquier otra, no tenemos nada que ver. Bueno, las víctimas no son ellos, ellos son los victimarios, son de hecho quienes se aprovecharon de esta situación y de estas torturas que contó ayer Norberto Cosani, y que también deberían tener un reflejo amplio y una cobertura amplia, pero claro, como los dueños de estos medios de comunicación están imputados en la causa por papel prensa, ¿y qué va a pasar? Se va a extraer testimonio de este juicio oral y se va a acompañar estos testimonios, en este caso es esta declaración indagatoria, en la otra causa en la que se busca verdad y que por ahora está pisada más por el poder que tienen que por la búsqueda de verdad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 5 grados 4 décimas, la térmica 2 grados 6, la humedad 74%, cielo algo nublado. Daniel Scioli repudió las agresiones contra periodistas. El gobierno bonaerense rechazó el ataque sufrido por trabajadores de prensa de las agencias Telam, Tiempo Argentino y Crónica en el partido de Malvinas Argentinas. Repudió las actitudes de intolerancia y agresiones a trabajadores de prensa y a ciudadanos en general por sus convicciones particulares, por su descontento o por ejercer su derecho a la libre expresión. En tanto, Fabián Aquino, tío de Celeste Morales, la nena de 8 años víctima de una mala praxis, graficó que el ataque fue una carnicería. Nos dieron para que tenga y para que guarden, fue una carnicería, increíble. Lo único que queríamos era manifestar el dolor, que no vuelva a ocurrir, porque sigue habiendo casos, el domingo hubo un caso más. Yo a la mañana había estado en la privada, en la municipalidad, porque nos habían dicho que querían hablar con nosotros. Voy, me atendió el subdirector de salud, hicieron hincapié en que esto estaba manejado políticamente, que nosotros éramos de Vivona, y yo le dije en claro que en ningún momento yo ni conozco al señor Vivona, ni conozco a los concejales que, porque venían a solidarizar con nosotros, y yo no les voy a pedir el documento y a qué agrupación política, no me interesa. Cristina Fernández encabezará un acto en Casa de Gobierno con cadena nacional. Se realizará a las 12 en el Salón de las Mujeres del Bicentenario. En tanto, a la tarde participará del acto de oficialización de ascenso post-mortem al grado de capitán de corbeta al teniente de fragata Jorge Devoto, desaparecido durante la última dictadura militar. Murió Ray Bradbury. El escritor estadounidense de ciencia ficción tenía 91 años. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 4 décimas, la térmica 2 grados 6, la humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, sí. 13 y 15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué es lo que usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho Odone. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime que... quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces, charlas, invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Más. Mañana más. 11 horas 34 minutos, señores, en la República Argentina. Magallanes, quiero decirle algo. ¿Yo le puedo decir otra cosa? Sí, también. A ver qué me quiere decir usted. Tengo ganas de hablar con una persona inteligente. Usted tiene ganas de hablar con... lo tiene el señor Ulanovsky, por ejemplo, la señora... Más inteligente. Mira, la inteligencia de Carlos llega a niveles, sí, a los límites casi insondables. Pero a ver, para entender una idea de qué es la inteligencia para usted, en todo caso, a ver, ¿quién querría hablar, digamos? No sé, a ver, tengo ganas de ponerme de pie también. Sí. Ay, Dios, insoportable. De cantar el himno. Yo conozco su nivel, incluso de cantar el himno de pie, digamos. Tengo ganas de... Me parece muy bien, pero tengo que decirle que tenemos una nota en este momento. No me diga, porque se lo pedí a Papá Noel. Dios, querido, no sé. Papá Noel, me encantaría hablar con María. Me voy María a portar... Sivane. No. Ay, es la directora de la radio. Ay, no. Sí. Esto es demasiado. Oírse van. ¿Qué haces, María? ¿Cómo anda? Buen día. ¡Qué duro que son! Y te juro que Magallanes está de pie en este momento, cantando. Lo que pasa, sí, es que le alejé el micrófono como para que no se escuche el himno, pero... Morir. Y encima se está sacando fotos, no es para tanto. Mi querido Magallanes, qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo andás? Cuando dice Magallanes, piensa en descubrimiento, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo dejo con el columnista, Luciano Galeno. También puedes pensar en alguien estrecho, María, depende, ¿viste? Magallanes. Bueno, contanos un poco. No, quería saludarlos. Voy a hacer una ronda de saludos por toda la radio pública para el Día del Periodista. La verdad que estamos muy felices. Saben que yo, más que directora de radio, soy sobre todo periodista. Me siento periodista, pienso como periodista, quiero el periodismo. Reivindico todos mis lugares de trabajo porque en ellos aprendí distintas cosas, desde Noticias, desde Clarín, desde Radio Nacional, desde el Diario Sur, desde el Periodista de Buenos Aires. Bueno, y entonces yo aprendí que todos los periodistas, sobre todo, tenemos que reivindicar nuestro derecho a expresarnos y a respetar a todos los periodistas, piensen como uno o no piensen como uno. Entonces, quiero mandar un mensaje de felicitación a través del programa a ustedes, a todos los periodistas de nuestras emisoras, de la radio pública, de los medios públicos y de los medios privados, y que estemos codo con codo para enfrentar a los violentos, que en realidad son siempre minorías muy facinerosas, y que los periodistas tenemos muchas cosas que decirnos y seguir hablando de nuestra profesión en momentos muy complejos del país y del mundo. Uh-huh. Pero sobre todo a través de la discusión de ideas y de una posición de defensa muy, muy cerrada de la paz, ¿no? De la paz entre nosotros. Así que, bueno, quería aprovechar el programa de ustedes para felicitarlos, porque me gusta mucho, para mandarles un mensaje a todos los periodistas de la Argentina y desde esta periodista que ama su profesión, que la ama entrañablemente y que lo mejor que tiene es... Y Carlos Ulanovsky me entiende, y todos ustedes también, y que lo mejor que tiene nuestra profesión es la convicción de que, bueno, de que tenemos que trabajar sobre todo en paz y en libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Seguro. Lo que nos inquieta, María, son los hechos de violencia de la última semana, que, como sabrás y habrás escuchado también nuestro punto de vista al respecto, que no fueron repudiados hoy como creo que debería haber ocurrido, justamente por lo que vos decís, por esta defensa del ejercicio profesional en democracia, ni en el diario Clarín ni La Nación. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Mi punto de vista es que una cosa son los accionistas y otra cosa son los periodistas. Entonces, mi mensaje es para los periodistas, y que si los accionistas, que son los que controlan editorialmente los medios privados, no lo hacen, bueno, será una reflexión para todos los periodistas seguir luchando por una ley como la ley de medio de la democracia, que amplifique las voces de tal manera que esas voces que esas omisiones, digamos, sean casi marginales, uh-huh, porque en realidad nadie puede tapar el sol con la mano, nadie puede desconocer cuando hay un hecho de violencia, porque la violencia sobre los cuerpos no tiene nada que ver con nuestro debate de ideas, uh-huh, inclusive con el debate de ideas que hemos venido teniendo a lo largo de estos años, y que los sectores violentos son siempre los mismos sectores en Argentina. Son son los que han hecho los golpes de Estado, son los que necesitan de la violencia para tapar las voces disidentes. Así que mi posición es que una cosa son los accionistas y otra cosa son los periodistas. Yo sigo llamando a los colegas a reivindicar a fondo esta profesión, ¿no? En eso estamos, María. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu llamado, tus felicitaciones, todo lo que nos dijiste. Y nada, un saludo. Vos sabés que yo arranqué tempranito, arranqué como a las 9 de la mañana, que me dejaron una botella de whisky en la puerta de la radio para el frío. Que conviven un poco. Sí, estoy brindando. Todo el mundo sabe que yo no tomo ni una gota de alcohol. Ya lo sabes. Pero porque me hace mal a la panza, ¿no? La verdad que a veces envidio a mis amigos que toman una copita de whisky o de ginebra. Estaría bueno clavárselo a las 9 de la mañana, la verdad que es un chiste, sí, María. La verdad que la ginebra. Yo tomaba ginebra en mis tiempos estudiantes, sí. y para poder rendir, y la verdad que me envalentonaba, pero después terminaba peor con la ginebra que con la copita de ginebra que por el examen, ¿no? Te mandamos un beso muy grande, María, bueno, muchas gracias. Chau, María. Por favor, Magallanes. Sí, querido. Está de pie, Magallanes, siéntese, Magallanes, por favor. Adoro, Magallanes. Yo también. He comenzado el enigma perrota, quiero decirte en tu honor, ¿no? Gracias. Le cuento a los ignorantes que están aquí, es un libro, el último libro de María. Sí, ya lo sé. María, te saludo. No, pero está emocionado, no se emocione. Se quebró, María. Se quebró. Se quebró. Los besos a todos, los abrazo a todos. ¿Qué pasa con a todos los compañeros y colegas periodistas de todas las latitudes, fuerza, avanti, y no nos dejemos correr por la vida. De ninguna manera, María, un abrazo muy grande. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Feliz día también. Saludos, María. Pero no seas tan obsecuente. María. Magallanes. María. Magallanes. Ya está. María. Magallanes. Cortó. Un saludo, María. Magallanes, ya María. Cortó recién. ¿Eh? No escuchó que se despidió. Estoy aquí en un estudio. Sí. Pensé que me había ido de mí. Perdón. Información al instante. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 11 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Venía a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi. Sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Arely Jalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Fin espacio publicitario. Mañana más. Señor Bill Evans con Eddie Gómez, es el contrabajo que estamos escuchando. realidad hay una cosa que es muy bonita para todos los que les gusta el jazz, que son los festivales en el Montreux, en Francia. Y esto forma parte de un show presentado por Bill Evans, no me acuerdo en qué año, pero así, por la década del 70, con el señor Eddie Gómez. Aprovechamos para escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buenos días, gente de Mañana Más. Soy Silvina de Parque Patricia, siempre los escucho, me gustan, me hacen reír, informan. Soy oyente fiel de Radio Nacional. Y en cuanto a lo que decían de lo que pasó en la provincia, que agredieron a los familiares y a los periodistas, estos son todos esos caudillos que quedan de hace muchos años, que están vinculados con todo lo que es la represión y gobiernan, bueno. María escribió en Facebook y dice: en la edición impresa del diario Clarín aparece chiquitita la referencia a la agresión a los periodistas. En la página 18 dice, textual, entre comillas, que el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, repudió la agresión a periodistas de Telam, Tiempo Argentino y Crónica, que cubrían una manifestación por mala praxis en un hospital de Malvinas Argentinas. Y eso es todo. Bien, por María Celia Cotarelo, porque venimos buscando esa frasecita. Como que el buscando propio... a Wally. Exacto, fue buscando a Wally. A ver, ¿y apareció? El propio Abal Medina había dicho que había una mínima mención. La verdad es que acá todo el equipo se puso a ver el diario y no lo encontramos. Así que bien... Me parece que toda la radio, Cintia. Sí, estábamos buscando la mínima mención, que claro, habíamos dicho también, es una forma de invisibilizar eso. Y bueno, acá tengo el diario y ahora voy a buscar en la página 18, como dice, porque hay una nota sobre Macri apuesta a los economistas, está cerca de sumar a Redrado, la otra marcha del kirchnerismo con críticas a Scioli, y el otro título es desmentida a su exmujer, y el otro por el mensaje de sobornos Otavis declaró en la fiscalía. No sé, vamos a buscarlo acá. ¿Qué sé yo? Dice página 18. A ver, Brianza. Tom. Capaz que está escrito al revés. Puede pasar de todo. Como el lado B de los discos. Claro, a lo mejor hay mensajes satánicos. Y bueno, pero son cosas que pasan. ¿Tenemos alguno más por Facebook, estimado Ojitos de Miel? Vos sabés que se lleva muchos aplausos el señor Adalberto, tanto que Matilde le quiere regalar una camiseta de Interlock, de manga larga. Pensé que le iba a regalar una fresada de mondongo. Y también, eso le gustaría mucho. Le encantaría, se la come toda. Y Eva dice, hoy lo de Juan Martín, mejor que nunca, qué pena, yo vivo en Tucumán, porque si no, iría a ver si los yogatódromos funcionan en serio. Sí, es de verdad. No hace falta que te vengas hasta acá desde Tucumán. Es verdad, créenos, te juro. ¡Aló! Buenos días a los integrantes de la mesa, todo muy bueno el programa. Quisiera saber si hay alguna movilización de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto a lo que pasó en Malvinas Argentinas, si hay alguna denuncia de contra la policía hecha por el jefe de policía de Scioli. Y la justicia ha empezado a actuar, algún fiscal, a ver si ustedes tienen alguna noticia. Mira, la noticia que tenemos es lo que dijo Juan Courel, el secretario de Comunicación Pública de Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli repudia las actitudes de intolerancia y agresiones a trabajadores de prensa y a ciudadanos en general por sus convicciones particulares, por su descontento o por ejercer su derecho a la libertad, a la libre expresión. Naturalmente, lo que necesitamos acá son hechos, ¿no? No quedar en lo declamativo. Sí, es muy linda la frase, pero lo que se necesita es justicia y ver qué pasa con el señor Casal, que está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando la policía respondió a la patota de Cariglino y no como correspondía, debió haber protegido a la gente. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. El fallecimiento de Ray Douglas Bradbury a los 91 años, el más grande escritor de literatura fantástica, autor de crónicas marcianas y de la novela Fahrenheit 451, u otras como El hombre ilustrado, El país de octubre, El signo del gato, El verano de la despedida, Ahora y siempre, llegó muchas veces al cine con sus textos, El carnaval de las tinieblas, fue el autor del guion de Moby Dick, hizo una serie de televisión de 55 episodios en base a alguno de sus relatos. Un hombre multipremiado, Ray Douglas Bradbury, y muy conocido y leído aquí en la Argentina. Y tan famoso que hasta un asteroide lleva su nombre. Mañana más. En la reunión de la OEA, la observadora del Reino Unido, Fiona Clouder, dijo que Gran Bretaña se niega a dialogar. Londres ratificó su posición en cuanto a que el futuro de las islas está en las manos de los habitantes del archipiélago y rechazaron una vez más la posibilidad de sentarse a negociar con la Argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. El exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo ayer, mediante un escrito de 65 páginas en realidad, que el choque ocurrió el 22 de febrero pasado en la estación 11 no fue causado por fallas mecánicas ni por defectos de infraestructura imputables derivados de un mantenimiento insuficiente. En ningún caso se me puede enrostrar que mi deber funcional hubiera sido velar como supuesto garante de la calidad y seguridad de la prestación del servicio ferroviario en mi condición de titular de la Secretaría de Transporte. En los últimos 350 metros antes del impacto, el tren circulaba a la deriva, es decir, sin que traccionara su motor ni estuviera frenando, como si no tuviera conducción, fue lo que dijo Juan Pablo Schiavi. Entonces, a través de un escrito de 65 páginas que dejó ayer en el juzgado de Claudio Bonadío. Se fijaron las fechas para los partidos de promociones entre los equipos de la Primera B Nacional y la Primera División del fútbol argentino. Van a jugarse los partidos de ida y vuelta el 27 de junio y el domingo 1 de julio. Lo que todavía resta definir, ayer hubo un acuerdo entre algunos dirigentes, es si esos partidos se jugará con presencia de público. La intención, y por lo que estuvo sucediendo a lo largo de todo el semestre, es que se jueguen los partidos de promoción a puertas cerradas. Se va a seguir discutiendo esto en el Comité Ejecutivo de AFA, lógicamente que es una medida polémica y con distintas fundamentaciones y argumentos de los dirigentes que están a favor que se juegue sin público y lógicamente también para todos aquellos que tiene que haber público. Habrá que ver también qué sucede, se sabe que no es el mismo escenario en caso de que la promoción la jueguen equipos como Central, River o San Lorenzo. Lo cierto es que el próximo año no va a haber promociones y que en la despedida de este sistema, de este formato, una de las posibilidades es que no haya público en la cancha para ver los partidos que pueden permitir al equipo de primera seguir en la máxima categoría y al equipo del ascenso llegar a la primera división. Hoy, miércoles 6 de junio, a las 4 de la tarde, está la presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar. Hay un brindis en homenaje a los y las periodistas ofrecido por Radio Nacional y la Televisión Pública. Aquí en el auditorio de Radio Nacional, Maipú, 555. 4 de la tarde. Sí, 16 horas. En la primera edición del diario Clarín de la jornada de hoy no se encuentra finalmente el repudio a las agresiones vividas por los equipos de los trabajadores de Telam. No, bueno, porque Hernán Brienza lo acaba de buscar en la página 18. Lo sumamos, Hernán, a esta búsqueda en esta edición que tenemos. Y no lo diario. Encontró. No está. Y nuestro oyente nos dice, María Celia, sí, ahí, chiquitito, en la página 18 de la edición impresa. Hay un recuadrito, dice, todo chiquito, con el título repudio. Y yo voy, acá hay un recuadrito que dice máximo candidato. Y entonces. Y según ella dice, abajo de este recuadrito donde dice repudio, marcha del kirchnerismo con críticas a Scioli, es la nota. Y claro, acá tenemos la nota, marcha del kirchnerismo con críticas a Scioli, pero es apenas un recuadrito. Y el recuadrito que dice máximo candidato al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, dijo ayer. Y entonces, evidentemente, en la edición que nosotros tenemos impresa del diario Clarín, no está. Habrá habido tal vez una segunda edición a la que tuvo acceso, por ejemplo, María Celia Cotarelo, en la que él leyó, como nos está contando, en el recuadrito ese repudio. Ay, Dios. Expectativa por una conferencia de prensa que va a dar la presidenta Cristina Fernández, que en realidad no es conferencia de prensa, es uso de la cadena nacional a partir de las 12 del mediodía. Ahora en un ratito se supone que con algún anuncio, algunos diarios están poniendo anuncio importante, pero no sabemos nada al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo qué es lo que está pasando? Ojalá supiera lo que está pasando. Y si el amor se nos esconde, ¿qué pasa? Esté contigo, sin ti las horas pasan. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el hambre cuando el pan no quiere entrar en nuestra casa? Pasa mi vida, pasa, ¿cómo pasa? Yo sé. lindo esto, ¿eh? La señora Concha Huica, que a mí obviamente me gusta mucho, y este tema se llama ¿Qué pasa? Pero vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando recientemente al 4999-8700, y te digo... ¿Aló? Sí, buenos días. Habla Juan Carlos de Devoto. Yo creo que en lugar de pedirle a Clarín y La Nación que refleje lo que pasa con la agresión a los periodistas, que no tenemos que pedirle a esa gente, lo que tenemos que pedirle es a la justicia que actúe, y a los medios que tiene un Estado para reprimir a estos mafiosos. A Clarín y La Nación nadie le debe pedir nada. Un abrazo y fuerza. ¿Te lo imaginabas a Iggy Pop cantando La Vida en Rosa? Impresionante, boludo. Impresionante. Pareció a Fraticelli, ¿viste? Iggy Pop. Está bueno para conversar con Iggy Pop. Con eso, como solo, sí. Hola, ¿cómo te va? Está bueno esto, ¿eh? Me gustó la versión. Vamos a escuchar algún mensajito más que tengas ahí, Fer. A ver, ¡alú! Hola, buenos días. Habla Sidney de Berazategui. En el Día del Periodista quiero saludar a todos los que hacen este hermoso programa, Luciano, Lanoski, bueno, a Cintia, a todos, no quiero olvidarme de nadie, y en general a todos los periodistas que hacen esa hermosa radio. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Lucho, ¿le puedo pedir a María Celia que me guarde esa página de Clarina si yo tengo la primera versión y ella la segunda? ¿De regalo del Día del Periodista? María Celia Cotarelo, ¿me la guardás? Porque eso demuestra cómo estuvieron a última hora moviendo una noticia por otra, preguntándose y tratando de resolver qué hacer con la información que debieron haber dado. Responde María Celia y dice, no lo puedo creer, dice, lo estoy viendo. Estoy viendo el recuadrito que dice repudio en la columna de la derecha de la página 18, abajo de marcha kirchnerista con críticas a Scioli, y arriba de desmentida a su exmujer.